¡Maestro Splinter! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Tecnódromo! Lo sé. El tecnódromo está emergiendo y está destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Ahora que estamos grabando, bienvenidos a Tecnódromo Podcast, el podcast donde si no sabe qué significa, no sigue escuchando. El único podcast que tiene a una mujer y que va a transmitir en vivo las mañanitas de la Virgen. No, no es cierto. Aquí uno de los colaboradores. Ya van a llegar los mariachis, Lucerito, Miscares. Lucerito. No. Espérame. Entonces, aquí sus colaboradores, Miguel Tecnomike, Ñoño Normal, Jair. Jair, ¿por qué siempre se me olvida? Voy a poner una foto aquí, Jair. Así de, no, se ve que estos del podcast se conocen muy bien. No, cálmate, SC. Digo, Susan. Nadie debe saber nunca mi nombre. Es que es una J, es Jair. Oye, tampoco le digas así. Sí, por favor. Qué no, feo se oye una J eso. Especial, entonces. De hecho, sí. De hecho, sí. Ay. No, yo de eso sí se escuchó muy feo lo del J. No, otra cosa. Jay. Ah, ok. Qué guardadito se lo tenía. Y no. Siendo padre de familia. Pues. Sí, eso. Que sea fabuloso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Exacto. Sí, creo que está muy Si no nos escucharon, ¿no? Si no nos escucharon en nuestro podcast anterior, estábamos hablando. Es probable que no lo escuchen porque nunca pasó. Se grabó. Sí. Continuando no, continuando con el tema de la semana pasada. Sí, exactamente. Ah, sí. Continuando. Es probable que nunca lo escuchen, pero tuvimos un extenso análisis de la obra de Grant Morrison, Multiversity, donde llegamos a la conclusión, por favor, Susan. Llegamos a la conclusión de que Multiversity es la rayola del cómic. La rayola del cómic, así como hoy. Gracias por haberles ahorrado. Gracias por escuchar. Gracias por escuchar. Les hemos ahorrado 400 pesos. Gracias. Sí, qué triste. Con sus mundos alternos. ¿Cuesta 400 pesos? Ay, ¿yo qué haré? Creo que 400 en Amazon. Todos los números. ¿Que no lo regalen en Drive? Así que, en este podcast no alienamos la piratería. Ay, digo... Que no está en... No, sí, yo lo compré físico. Sí, 400 en Amazon y 600 en pasta dura. Así, bien bonito y todo. Pero universo, tú sí tienes tomos o no. Ya no me quedó claro eso. Yo insisto en que tú los tienes así en en formato. Yo soy el guardián del conocimiento, así que lo guardo todo. Tengo todo el universo en un librero, nada. No, eso no lo tengo. Lo tengo en digital, pero sí yo quisiera para mi colección. En respaldo digital. Sí, en respaldo digital. Compren los cómics. Compren la industria del cómic. Sí. Claro, apoyemos. Sí, apoyemos. La karma, cómicos. ¿Qué fue eso? Tequila. Que no. Acuérdense que Alexa sí está escuchando todo, ¿eh? Ah, sí, cierto. Acuérdense que Google sí escucha todo. Aunque no lo tengas, como quiera lo escucha. Ajá. Sí. Pregúntenle si está grabando todo para el gobierno y para que se pague un ratito. Skype, ¿estás grabando? A ver, ahí estoy revisando el botoncito, ¿no? Sí, ahí está. Alexa, Siri, ¿estás grabando? No. De hecho, creo que Google es el más seguro de todos esos. como lo tienes que activar con el OK Google, uh-huh. Medio se traba de repente. Aunque luego también me ha tocado que cuando de repente estoy escuchando un podcast y hay un sonido muy fuerte, se activa el micrófono del celular y empalma el sonido y luego se traba el solo porque se come toda la RAM y se termina apagando. Changos. Sí, entonces por el lado de Google estamos seguros. Alexa no tanto, pero con Google sí. Sí, sí me ha tocado. Bueno, ahorita como he estado usando, pues afortunadamente, un iPhone. Uso la aplicación de Google y cuando la abro es cuando, sin presionar nada, si yo digo OK Google, se activa y empieza a buscar. ¿Sí? Pero es solo, sí, es nada más con la aplicación. O sea, y este iPhone, bueno, pues no le funciona el micrófono, así que Siri no me escucha. No puedo. Solo en la con razón te oyes así como lejano. Así. Distante, frío. Como triste. ¿Ya me escuchan? ¿Ya? ¿Ahora sí? No, es que sí te oyes, pero te oyes así como... Sí, ¿no? ¿Tú lo oyes así, Jerry, o no? No. Sí, lo oyes así como medio lejicillos. No, yo lo escucho bien. Lejano, así como que... aislado de la mujer. Frío. Creo que en ese detalle está notando quién tiene audífonos buenos. Sí. Sí, que los míos son así los que venían en el celular, así, muy... Todos escuchan bien, menos yo. Es que ella usa los audífonos de la ADO, por eso. No, se me hace ella sí tiene los audífonos sensibles, acá los chidos, y por eso no escuchamos tan mal. Los Beats Audio. Sí. No, porque los tengo en altavoz, nada más. Ah. Yo no tengo audífonos puestos. Tal vez. A lo mejor. No, pero la vez pasada se escuchaba bien. Sí, a lo mejor también puede ser el clima. Oh, quién sabe. Ay, sí. bueno, sí puede ser. De hecho, sí. Sí, le digo a Jair. A Zombie Chocolate. Le digo que ya está lloviendo. Zombie Chocolate. ¿Y por qué Zombie Chocolate? A ver, tú platícanos de Zombie Chocolate. ¿Qué es eso? ¿Qué ñoñería de juventud es? Es su nickname desde la secundaria. Star bueno, Wars. De hecho, el de Zombie sí era de la secundaria. pero cuando entré a Twitter ya estaba ocupado, pues obviamente. Y dio la casualidad que estaba viendo un sketch de Sub con esta chava que salía, la morenita, que era novia de Ross. ¿Cómo se llama? La que hace la voz de esta. Ay, en Archer. Archer. Sí. Google. Alexa. Sí, se me fue el. Sí. Oye, yo dejé de ver esa serie por... Aisha Tyler. Esa, sí. Y bueno, estaba una serie de Sub con ella y tenía un personaje que se llamaba Foxy Chocolate. Uh-huh. Y fue lo que primero que se me ocurrió en ese momento y... Ah, sí, Zombie Chocolate. Suena bien. Sí, fue por eso. Suena bien. Suena, sí, una coartada confiable. Ya. Ah, mira. No, mi caso fue diferente. Yo, tenía amigos conocidos, o sea, en común. Pero uh-huh. ellos tenían dos mics. Ah. Entonces, decía, cuando hablaban entre ellos, y decían, no, este mic, me dijo una película y todos. ¿Pero qué mic? ¿Mike o Mike Tecnomic? Porque yo a mí me gustaba hablar de tecnología y todo eso. Y de ahí salió Tecnomic. Hubiera sido bueno que fuera Mike, Good Mike y Bad Mike. Oye, qué ñoño. Sí. Y un Mike Mack dice que realmente se llamará Juan. Sí, y pues ya Mike, el Good Mike, el Good y el Bad, y ya quedó Tecno Mike, por eso me lo puse. Cuando inicié en Twitter, creo que en el 2010. No, pues es menos esotérico de lo que creí. Ah, el brujo se me apareció y me dio los poderes de Shazam. Sí, te, de hecho, te oyes más decepcionada que Mike. Bueno, es que es una combinación excelente. Ah, ya están sacando los hielos para el tequila. Digo, para el whisky. No, de hecho son unas papas. Sí, ahorita por aquí, cuando llegue la Virgen, ya estén ahí las papitas puestas. A ver. Me tocó ver un montón de peregrinaciones. ¿Sí me oyen? Sí. ¿Me oyen? Sí. Ah, okay. Fíjate, ahora se ha sentido todo el tráfico que había cuando venía para la casa. Ahora tiene sí, sentido, ¿no? Sí, siempre es un relajo. Sí. Ay, sí, pero me sorprendió que ahora vi niños pequeños y... O sea, hace frío, como 9 niños grados. ¡Niños pequeños! ¿Qué es eso? Es una peregrinación de niños pequeñitos, ¿no? Oye, ¿qué es eso de la rama, Mike? La rama... Es una maravillosa tradición, bueno, no tan maravillosa, donde van cantando niños, es como pedir posada. Pero van, o sea, con es pedir un... posada, pero con una rama. Sí, de con... que si dulce o ramazo. ¿O no es eso? Sí. Nada, es nada más ¿qué les dije? Pero la rama, ¿qué significa? Okay. Buena pregunta. Oh. La rama se remonta a los años de Hernán Cortés cuando llegó. No, hay una celebración más padre cuando en Tuxpan, Veracruz, cuando yo vivía allá, que no sé por qué no ha salido de ahí, que es el Día del Niño Perdido. Ajá. Y que los niños hacen carritos de cartón, les ponen una vela y van por toda la calle con sus carritos arrastrándolos. O sea, hechos con cajas de zapatos. Y en las casas pones velas. Así, hasta acá se oye el crunch. Sí, continúa. Ay, perdón. Continúa. Y ponen velas, o sea, como si fueran luces de Navidad afuera, pero velas, filas, acera. Para encontrar al niño perdido, que era Jesús cuando se pierde de sus padres, creo. Ajá. Ese pasaje. ¿Y qué tiene que ver? O sea, entiendo lo de las velas, pero ¿por qué los carritos? No sé. No sé, pero... Mike, investiga bien, por favor. Sí. Computadora. Sí, yo no sé, pero... Pero lo de las velas, o sea, está padre. En la noche se ve muy... muy padre las casas, las aceras y todo. Y no sé por qué, desde que salí de Tuxpan, no he visto yo esa... Y es algo que creo que merece o es digno de exportarse al resto del país. Pero... Aparte de la rama. Aparte de la rama. Y lo de la rama. Y lo de la rama. Sí, porque lo he escuchado mucho, pero ni idea de qué es, o sea... Ya hasta el meme, ¿no? No es ni idea. Sí. Cuando los veracruzanos se cara Pikachu. ¿Qué es la rama? Veracruzanos. ¿Qué es la rama? Bueno, cuando los antiguos dioses estaban y los niños del bosque, ¿sí? Ustedes saben. Una antigua tradición pagana. Sí. Que se remonta. O sea, agarran una rama y la adornan como árbol de Navidad. Eso es todo y ya van cantando. Es como para los que no están en Veracruz. Sí. la tradición que nació después del especial de Navidad de Charlie Brown. ¿La gran calabaza? ¿Cuál era el de George Constanza? De, ¿cómo se llamaba? Festivus Paul. Sí. Happy Festivus. Sí. Y el palo ahí como de tebolera. George, son tus tradiciones. Y el padre ahí. Y la hora de los agravios. Sí. No me acuerdo cómo era en inglés, pero sí me acuerdo mucho de la traducción de en Sony. Que le ponían, es la hora de los agravios. Sí, lo pasaban doblado. No, lo pasaban con los subtítulos. Agravios. Ya. The Strike se llamaba en inglés. ¿Striped? El episodio donde pasaban el festival se llamaba The Strike, el golpe. Mm-hmm. Era buenos tiempos con Seinfeld. Era buenos tiempos. Yo estaba cuando me tocó. Bueno, cuando me tocó verlos. Desahogo de agravio se llama. Bueno. Ajá. Ah, sí, bueno, cuando se ponen a gritar, ¿no? Sí. De todas las formas en que los han decepcionado en el año. Sí. Y de ahí sigue la hazaña de fuerza. Y que la cabeza de la familia reta a los demás a luchar. Ah, me van a volver a regañar. ¿Por qué estamos grabando ahora? Sí, lo juro. El botón. Suena bastante bien, la verdad. De hecho, sí. Sí, debería implementarse algunos de esos, de esas tradiciones. De esas tradiciones de desahogo de agravios. Y poner tu tubo de aluminio. Eso se va a ver muy raro, pero... Pero mucho más cómodo que un pino. No, sí, ya se le diga al tubo como... con un pino está cañón. Hace como 2 años nosotros teníamos un pinito aquí en la casa de plástico. Eso es de Naviplastic. Ajá. Y un día como eso de las 2, 3 de la mañana, pues que nos le da al mover el pinito hacerse por romper. Así se rompió, partió a la mitad. Sí. Ya me había preocupado, creí que se había prendido fuego o algo así. No, y... Pero pues estaba todo enredado con las luces, con las esferitas y todo eso. Para volverlo a acomodar otra vez de poderlo separar de como estaba así todo arrumbado. Uh-huh. Pues ahí creo que sí me amaneció pues andarle quitando las luces y todo. Es lo que más me acuerdo de ese pino de cuando se rompió y me pasé toda la noche arreglándolo. Bueno, fue la mejor Navidad del mundo. Y esa fue mi mejor Navidad. Sí, cierra el libro. Fin. Nunca compren. Sí. Ya no eran más mujercitas. Ahí estaba. Ah, no, ahora eran mujercitas. No, pero se dieron cuenta de que ya no eran las niñas. Eran mujercitas. Ya no eran niñas, eran mujercitas. No era un árbol de Navidad, total. Era un plástico. Me pasé toda la noche dándole mis agravios al árbol porque no había aguantado. Mis agravios. Los agravios. Y aparte así en norteño. ¡Charol! ¡Se la vaya! ¡Me cago! Agravios en norteño. ¡Charol, cabrón! Ya que toda la pinche noche levantado. Ni una pinche semana aguantó el puto árbol. ¡Qué puto! ¡La madre! Te voy a poner en el asador. Voy a prender las carnes contigo. Ni para el pinche asador, el pinche árbol, chingado. Justo lo estoy escuchando. Sí. Pues fue el cumpleaños de nuestro querido Destructor. Ah, sí. Un aplauso. Ah. Inserte no sé para qué un aplauso aquí. Pero nota mental para mí, inserte sonido de aplauso aquí. ¿Cómo te la pasaste, Mike? Ay. ¿Cargaste la rama? No, creo que vi que estabas haciendo unas botitas de Navidad y no sé qué. Es una larga historia. Con el cumpleaños de Mike empieza la traición de la rama. Es el inicio de la temporada de la rama. De hecho. En su tierra. Inició mi episodio especial de Navidad. Pero sí, no, sí cumpleaños, pero normal, normal. Me lo pasé así como que. ¿Pero yo, qué día es? El 8. El 8 y ya llevo 4 días y ya tengo festejando. Oh, como de la Guetza, güey. Ahora voy a bailar con mi piña. Ajá, ya 4 días celebrando, no, pues está. 4 días y ya tengo mi dolencia de señor. Entró en frente frío y me duele la espalda. Y yo así, ay, ¿por qué? Qué barbaridad. ¿Ya entraste a la edad de Cristo? No, creo que ya la rebasé. No, ¿cuántos cumpliste? 33 o 34. Oye, ay, ya. 35, creo. El decirle... Mike está muy obsesionado con su edad, con la juventud. ¿Puedo onda? Decir, y puedo borrarlo, porque yo lo edito, sí. Tengo 21. Yo tengo 25. Ah, tengo 35, ya cumplí apenas. Ay, la tiene. Sí, y ya me lo... ¿Ya 35? Ya 35. Ah, sí. Muy bien, muy bien. Ya pasé la edad de Cristo, ya fui crucificado, ya resucité. Cañón. Sí, rápido. Ay, pero sí me la pasé bien. No, es que una tía me pidió unas cositas. Quiere esa moda de los árboles que parecen muñecos de nieve. Ah, caray. Sí, o sea, compras el pino blanco y lo adornas como si fuera un muñeco de nieve. Y pues en esta familia, ser diseñador gráfico me hace hacer cositas. Me dijeron, no, pues mijo, tú que estudiaste diseño, échate los adornos para el árbol. Y luego agitaron dinero enfrente de mí, pues no soy de piedra. Ay, Mike, lo hiciste por gusto. ¿A quién engañas? ¿Tú crees, Jair? Ay, sí. me pagaron. Sí, no, de seguro que lo va a poner en su portafolio. Ajá, de hecho, él tenía el foamy y todo. Sí, o sea, hago edición en Adobe y las bolitas de foamy me quedan bonitas. Las podemos hacer en 3D print también, porque tengo el... Tienes los planos en 3D. Y ahí me ves a las 10 de la mañana esperando a que abran Parisina. Rodeado de señoras, todas esperando entrar, y yo el único hombre, yo, pues bueno, ¿qué? Pero sí, hice mi no, y todavía tengo que enviarlo. Espérenme, ahora voy por coca. Ahora va por un refresco de cola. No, ¿qué pasó? ¿Qué no decimos, Mario? Hace frío, pero no, a mí me gusta la Pepsi. Yo sé que me van a odiar, pero me encanta la Pepsi. No, pues cada quien tiene sus gustos. O sea, guácala. Ok. Pero está bien, Mike, cada quien. No, me tengo que creer que soy un monstruo. Sí lo creo. Pero como dice la canción de John Paul McCartney, vive y déjame vivir. Ah, sí, sí. Sí. Creo que es la única que me gusta de Paul McCartney. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ustedes sí son fans? No, yo no. Sí, de los Beatles. ¿De los Beatles en solitario? Ah, en solitario. Los dos, sí. ¿Sí? ¿Quién es tu favorito? Ringo. No. Nadie quiere a Ringo. Nadie quiere Rengar. Dentro de su película El Cavernícola. ¡Guau! Pues creo que Ringo. De hecho, creo que sí es Ringo. Ahora pensándolo bien. Sí, Ringo. Entre Ringo y Paul McCartney. Ay, que George Harrison. Bueno, es que todos tienen algo, todos tienen una canción, entonces. Sí. Bueno, sí. Bueno, no, hay que ponerme caer a John Lennon. Sí, sí. John Lennon es de. No me pasa sus rolas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? Hippies. ¿Qué? Hippies. Huele a pipa hippie. Ay, no. No, bueno, que el disco que tiene de covers es muy bueno. Pero son covers, ¿no? Ah, sí, pero es muy bueno. No, sí, pues sí, todos, o sea, me eché la película también del submarino amarillo. Ah, yo creí que la de Across the Universe. Es muy buena, pero no. Bueno, esta película es muy buena. Sí. La animación es un clásico. Es que a mí me la vendieron. Tiene que verse esa película. Una historia de amor con película, con canciones de los Beatles, y entonces dije, ah, no, o sea, me están vendiendo que por tener covers tengo que ir a verla, pues no. Ah, la de Across the Universe. Sí. Y por eso no. Sí. No, sí, es como para viejitos. Como para nosotros. Como para alguien que cumple 35 en adelante, ¿qué? No, pero yo decía la del submarino amarillo. Ah, el submarino amarillo. Es hipnótico ese sonido de Fabrita, papas morder. Con salsa. Sí, estoy pensando que ¿por qué no compré uno yo también? ¿Gustan? Sí. Ay, es que a esta hora siempre me da hambre, yo no sé por qué. En nuestra sección de bueno, ASMR. Como a las 11. Ay, nuestra sección de ASMR, ¿cómo como papas con salsa? Se oye que es salsa búfalo. Hasta que puedo escuchar el sonido. De hecho, sí es salsa búfalo. Sí, se escucha. Ya porque la salsa vale. ¿Ah? El sonido Alexa, es más suave con la salsa. Alexa, ¿estás vale. grabando esto? Sí. Ah, no, a mí se me antojan unos doritos. Eso sí me gustan. Para la próxima, otros. Con botana. O como Yair, que tenía que sus botellas de vino y decía, ya voy a empezar a grabar. Ah, sí. ¿Ah, sí? No, ah, con velitas y todo. Con velitas. Cierto. Con velitas y todo. De hecho, que también hoy tengo velitas en la casa. Nuestra cita romántica. Sí. Con Yair. Sí. Sí. No, la verdad es un pro tip que me dieron, que es para evitar la humedad en las casas. Como mi casa no está muy bien ventilada, luego se junta mucho, entonces. Ah, sí. Ahí para que la vendas también en tu portafolio de manualidades tú, Miguel. Por favor, dile al diseñador. Mis opiniones son tan válidas como las de cualquiera. Como dice Mel Patiño, mis opiniones son tan válidas como las de cualquiera. Porque sí, yo la mayoría de mi grupo de amigos son ingenieros, y así como yo soy el único diseñador. Zapatos muy grandes. Y todo es así de ingeniero. Ah, licenciado, ¿qué pasó? Ay, no, pero eso ya. Sí. Es superficial, amigos. Ay. Ah, de hecho, yo también soy licenciado, by the way. Pero no eres como. Y le rezo el trabajo a todos los ingenieros, de que a la otra háganlo bien. Les ha de arder el culo y ven acá. Sí, de hecho, mi timeline de hoy se trató de eso. ¿Y ya tienes trabajo o no? Ahora sí. Pues más o menos, lo estuve retachando. pues esa es tu chamba, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora sí, entonces. Pues sí. Pero no mucha. No mucha. Pues está bien chido tu trabajo, entonces. Ah, pues quién sabe, como que ya se empezó a juntar. Ya no va a estar tan chido, pero pues unas por otras. Es que a fin de año siempre se junta todo. Para está todos. Bien, sí. Está bien padre porque se está juntando y hay un montón de gente saliendo de vacaciones. Uy, padrísimo. Oye, eso es muy interesante. Ah, ya veo la bomba del tiempo venir. Oh, sí. Sí, sí, sí, y están pasando cosas bien padres, que las digo fuera del aire, porque sí, son confidenciales. Nota mental, editar eso. Ya estamos fuera del aire. Dilo, dilo. No se está grabando, aunque parezca que sí. Aunque ahí diga. Que se está grabando, no se está grabando. ¿Puedes acercarte a mi cuello y decirlo? ¡Ah! ¡Ah, caray! Oh. ¡Sexy! Sí. Es un episodio de Los Simpsons, ¿no? Donde se está grabando algo y dice, si te acercas a mi cuello, porque ahí estaba el micrófono. ¡Ah! Ya, uy, uy. Sí. Referencia. Sí, Mike. Continúo. Señor, yo lo amo. Así. Así como decía Smither. Sí, pero igual cuando tengamos Patreon, sí. Patreon. Uy, sí. Yo veo que hay un montón de gente que utiliza esa plataforma así de. Voy a promover mis adornos de Navidad ahí. De hecho, sí, exclusivo para Patreon, es una manualidad de Mike. Una esferita, una botita. Sí. Eso de manualidad se oye muy extraño, pero sí, lo pruebo. Sí. Excelente. Pero sí, aquí vamos. No sé. Ah, sí, fuera del aire porque es confidencial, pero que va a haber una bomba de tiempo de trabajo, que va a estar maravilloso. Ah, sí. ¿Lo grabas, por favor? Sí. De hecho, ahora donde estoy trabajando hay acceso a historias muy divertidas. Lo grabas tipo de Office, así. Ah, no creo que sea para... Sí, no, que volteen a la cámara. Hoy me tocó revolverles el trabajo porque no lo estaban haciendo muy bien. Y creo que me tienen odio y la toma de cámara a todos los compañeros, ¿no? Volteándolo a ver con odio. No. Que por cierto, está en Amazon Prime The Office. Ah, fíjate que The Office la intenté de ver una vez, pero precisamente el Mac me ¿cómo se llama? Ah, era mucho crisis de repente. No, el Mac de The Office, el otro Mike. Ah, te digo, yo creí que el Tecno Mike. Sí. No, era mucho crisis de repente y no me desesperaba mucho. Y dejé de verlo por eso. Puede. Mike fue el que se quedó como gerente también. ¿Mm? Ya ni me acuerdo de sus nombres. Steve Carell. Steve Carell, ándale. Steve Carell. No, pero él se llama. Ay, ¿cómo se llama? Era Michael. The Office. Ah, sí, Michael. Era Michael Scott. Michael Scott. Michael Scott. Era Jim Halpert, Pam Bentley, Dwight. Me acuerdo de Pam, Dwight. Dwight. Uh-huh. Jim. Jim. Ryan. Oscar, Kevin. Sí, Stanley. Stanley, era chido Stanley. Stanley. Es muy buena serie, la verdad. Yo sí la vi completa. No, yo... Ey, son 10 temporadas. Un montón. Sí, no. Yo no pude con ella. Te desesperó. Me desesperaba Michael. No, todo lo demás estaba, se me hacía muy padre, pero Michael me desesperaba mucho. Pues es que eso era el chiste. Es que era completamente desesperado. Oh, había una no, y luego lo sustituye una inglesa. Ay, no, Dios mío. Ah, no llegué a eso. Sí, pues es que eso ya es casi el último. No, había un episodio donde tenía que despedir a alguien. Y era a un empleado y era... No, daba vueltas, no quería despedirlo. Sí me acuerdo de ese, creo que sí lo vi. Y que le preguntaban aquí en la oficina central de que ya, sí, no, luego. Sí, exactamente. O sea, sí, así es su personalidad y de repente sí como que se espera, bueno, ya despídelo. Y eso me recuerda que había una película con George Clooney que él, su trabajo era despedir. ¿Batman? Ah, sí. No, Batman es un científico. Up in the air, sí. Ese era su trabajo. No, era Batman. Era George Clooney. Esa no la vi, oye. Es muy buena, sale con ¿de esta qué trata? Anna ¿de Kendrick. Qué trata, ¿de qué sí. Es, ah, no. No, no. Ah, pues salía pues no Anna Kendrick. Salía Anna Kendrick después de lo de Twilight. Creo que ese era de sus primeros papeles que no era de la saga. Oh, sí, Anna Kendrick. Sí. No, pues, de hecho, de eso se trata la película, de que a este tipo lo contrataban para despedir gente. Porque las estadísticas decían que por lo menos un trato humano para ese momento era muy muy bueno para la moral del desempleado. Era más efectivo, sí, así es. Sí. Y tenía una serie de ¿cómo se llama? De conferencias donde hablaba de desapegarse, de no tener cosas, de sí. De no ser sí, no tener contactos o relaciones. Ajá. Sí, y que no tiene ni siquiera un departamento. Toda su vida estaba en su maleta. Ah, sí. Sí. Como Félix el gato. casi. Pero sí, sin las risas ni la diversión. Hasta que le toque a él ser despedido, creo. Ah, sí. Ah, sí me acuerdo, pero no la vi. Que lo sustituye esta Anna Kendrick precisamente sí. Con su no, idea no de mucho, que... No, tiene mucho, ¿no? No, sí. No tiene mucho que salió en el cine. No, sí, tiene años. ¿Sí? De la época de Crepúsculo. Fue antes de Valeria, 2012. Uy, no, entonces sí, ya tiene un rato. Sí. Entonces la estoy confundiendo con otra. Crepúsculo. ¿Con Crepúsculo? 2009, del 2009. 2009. Sí. No, entonces sí le estoy confundiendo. Y Vera Farmiga. Vera Farmiga, Farmiga. No. ¿Cuál sería? ¿Cuál película? Crepúsculo. ¿Batman? ¿Qué otra película hay? ¡Ah! Donde salga George Clooney. Donde salga Anna Kendrick. A George Clooney. Y George Clooney. No, no hay muchas. No creo. Sí, Batman. George Clooney. No, pues. Ah, y Black. No la he visto. Estafa. La gran estafa. ¿Dónde estás, hermano? Tomorrowland, El Crepúsculo al Amanecer. O sea, tiene sus... Ingravedad, sí es cierto. ¿Estás ya, viendo el IMDb? ¿Qué? ¿Estás viendo el IMDb? Sí. Claro que no, todo sale de su mente, ¿sí? Obviamente, así como que en mi palacio mental abro el cuarto que dice películas de George Clooney. Es como Gary. Y está como cuando Gary sueña. Como, sí. Gary, ¿puedes hablar? Claro que puedo hablar. Pudo hablar, pero aparte con su traje así como de mago, eso sí fue lo que más me gustó. Trae una túnica acá, ¿y qué hay? Morada. Sí. Como en la película, ¿se acuerdan de esa película con Macaulay Culkin que estaba en una biblioteca? Mi pobre angelito. No, mi pobre angelito. Mi pobre angelito 2. No, era una biblioteca y la película era animada. Ah, creo que sí. Sí. Y salía, yo creo que de ahí tomaron la idea de Bob Esponja, que la película se llamaba El Maestro de los Libros. The Bookmaster. Ah, no la vi. O sea, me acuerdo, pero no la vi. The Page Master. Y eso de me acuerdo podría ser cualquier otra cosa también. Eran esas películas que pasaban en Azteca, ¿no? En horarios así perdidos que nadie quería ver. Sí. Como Piecito. Ay, Piecito. Con sus 15 películas. Sí, que nunca he visto ninguna de esas. Yo las recuerdo tres. No, yo creo que la primera y las demás las recuerdo así como que eran tristes, melancólicas y para qué sufrir. Ya con Remy. ¿Cómo se llamaba el otro? La del ratón que iba a Estados Unidos, que era vaquero. Ah, La Gran Historia Americana. Con Fidel. Sí. Con Fidel Castro. Digo, este. ¿Con Fidel Castro? ¿Eso qué? La Gran Aventura Americana, creo. Sí. Bernardo y Bianca. Bueno, pero Bernardo y Bianca era de ya de Canal 5 porque eran de Disney. Yo me estaba acordando de películas así que pasaban en el 7 porque pues no eran de Disney y estaban más baratas y se notaba. Sí. Un gran ratón. Policías y ratones, no. Y fíjate, la vi porque hace unos días estaba viendo sobre películas animadas que no fueran de Disney. Y salía esa película, salía la de Anastasia, salía de la de Rocky. Rocky Fire. ¿Cuál? ¿Rocky qué? Fuego y Furia. No, no es el libro de Trump. ¿Qué? Una película de rock animada, pues, a ver si encuentro el enlace. Y eran varias, y ahí vi la del Page Master y todas estas. Ah, ¿película de rock animada? Sí. Ahora. A ver, ¿cómo? A ver, ¿no era, duda. ¿No era heavy metal? No era heavy metal. ¿Salían mujeres desnudas? No. Ah, esa era del canal 22. Ah, el Golden Choice, obviamente. No, Golden Choice era otras películas. Golden Choice. Pero no, yo sí vi que Heavy Metal porno en... El porno de niños era en el Golden Choice. Sí. Bueno, para niños, no de niños. No se confunde. No es cierto. Primero era el canal ese de... En el 98. Que sería con estática. El Mike ha sido todo lo posible para ver un poco de porno. Puedo verlo. Si entrecierro los ojos, puedo verlo. Si me lo imagino. Son mujeres desnudas. Si mira toda esa nieve e interferencia. Sí, lo veo. De hecho, el Mike se lo está imaginando. El Jair se lo está imaginando ahora mismo. Sí, me acuerdo de esos tiempos. Y luego ya pusieron el Golden Choice. Y que pasaban ¿Cómo se llamaba la...? Diaries. Sí. No, es que Cinemax tenía la que se llamaba Noches de Pasión o Noches de Éxtasis. Tristemente, sí. Tristemente. Y Golden Choice, no me acuerdo cómo se llamaba así la... ¿Cómo se llama la de la... el bloque romántico? Por decirlo de una manera. Había uno que se llamaba Red Shoe Diaries. Ah, pero ese era de HBO, ¿no? No. Era de Golden Choice. Y el protagonista en los primeros episodios era David Duchovny. Sí, creo que sí. Válgame. Pero bueno, ese era uno de tantos. Sí, creo que por eso le dieron este protagonismo a la serie, o fue, entre comillas, famosa, porque salía él. Pero no sé cómo una cosa llama a la otra, pero bueno. ¿Dónde? Estoy buscando la película. Y sí, la película que decías del ratoncito se llamaba La Gran Aventura Americana. Pero yo me acuerdo que en español se llamaba la segunda, él era Fidel va al oeste. Ah, sí, Félix va al oeste, sí. Sí, así es. Y luego estaba que el camino, bueno, no, todos los perros van al cielo. Hijo, eso es. Ay, no, eso sí es. Tocas fibras sensibles, Mike. Sí. Sí. Jair hasta como que brincó un poco. Sí, pues es que, sí me acuerdo que era medio trágica de ver, y ahorita que hago memoria estaba... Vaya, ese es el todo trataba ¿medio? Sobre la trata de niñas. Sí, oye, es cierto. Sí, era triste, la tenía encerrada como en un barco, ¿no? En un carro, ¿no? En un carro. Entonces, ¿dónde era? Que había un cocodrilo que estaba en un pantano y la... Ah, sí, es cierto. La señora la tenía ahí encerrada y la pobre niña... Era como Nueva Orleans, ¿no? Sí. Y todo trataba porque la niña podía hablar con los animales, ¿no? Sí, o era Bernardo y Bianca. Y el perro, el malo, la tenía para arreglar apuestas. Sí. Y fíjate, Burt Reynolds hace la voz en inglés. Burt Reynolds. ¡Órale! Deseo mortal. ya me encontré. Ah, no, es Charles Bronson. Deseo morir. Desearía estar muerto. Se llama Rock and Roll. Rock. ¿Quién? And Roll. Rock. ¿Qué? And ¿de roll. Qué hablas, Mike? Ahorita se la... A ver. La película de rock canadiense. Nada. Rock and Roll. ¿Rule de regla o...? Sí, de regla. Rock and Roll. No. Tipo Disney. No, pero aquí está. La. No, eso no se ve nada Disney. No sé qué está diciendo. De hecho, el prota parece como que monito de Dr. Seuss. Sí. Bueno, parece más de Goofy, de Trivilín. Creo que hasta tiene bigotes, ¿no? No. Así como de Dalí. Sí, pero esto es como que de Canal 22, ¿no? La película. Para la noche otra vez. Sí, fíjate que yo me acuerdo, aparte de que yo vi Heavy Metal en el 22, me acuerdo mucho de una película de un gato, una francesa. Ah, sí. Y hay una escena de sexo entre gatos. Sí, me acuerdo. Yo no lo entendía inocentemente, así de, ¿qué está pasando? Sí, yo me acuerdo estarla viendo y de repente empezó y que, un momento, a ver, ¿cómo? Sí. ¿Esto no sale en los Aristogatos? Sí, no, fue... Muy alternativas las películas del 22. Sí, y era mucho tiempo, de que, ¿qué? Ni obrero y parásito. Eran tan extremos. No, ese no me acuerdo. Sí, sí, yo me acuerdo que la pasaban en, la, en el Golden en la noche. ¿También? Sí. O sea, todo tipo de porno en el Golden, entonces. Oh, sí. El Mike bien forry. Uy, qué sé, digo, este. ¡Ay, sí, de gatos! Ahí con su VHS. Ah, no, pero que Mike no conoció los VHS, ¿no? Sí, no, no. Yo me acuerdo que grababa escenas de películas en VHS. También del Golden. Ese VHS lo tengo guardado, gracias. Así de, sí. ¡Miguel! ¿Qué estás haciendo con la tele prendida? Ay, ¿Otra vez grabando a David Duchovny? Estoy grabando... No, mamá, te juro que ya no es David. Ahora sí son mujeres. Estoy hablando 100% serio. No la encuentro. Está Fritz del Gato, pero la que decimos no. Sí, me acuerdo que una vez que era una película francesa. Sí. Y me acuerdo de esa escena y... Sí, esa perturbadora escena de qué están haciendo. Ay, ay, ay. Qué barbaridad con estos gentes. El Golden ayudó a muchos adolescentes a sentirse tiempo menos solos. Sí. Pero ya, bueno, yo ya no he visto el Golden Show, ya lo quitaron, ¿no? Ya. ¿En serio? Sí. No creo. O al menos yo mi sistema de cable local. No, oh. Sí, no, ahora que me acuerdo en casa de mis papás, en casa de mis suegros, sí todavía está. Sí. Ahí se pone a verlo el Jay. En la noche. Bueno, voy a grabar un podcast. Es que en la noche, ya después de los Red Shoes Diaries, ponía cada película. Pero así, tipo serie B, de que luego lo que se encontraban ahí tirado y en los botaderos, y lo ponían ahí en el canal. Sí, sí. Sí, fíjate, no, ya lo estoy buscando, sí. Y no lo encuentro. ¿Qué no encuentras? La película que estábamos hablando, ¿Ah, la de película, los gatos? O sea, los gatos. Ahora no, ya me intrigaron. No es Félix el gato. Ya me intrigaron. A ver, búscala ahí. Ahora ya quiero verla yo también. Sí, es más, sí, voy. También me acuerdo de una película cubana, de un vampiro cubano. Era animada también. ¿Vampiro cubano? Sí, te digo, ¿qué no tuviste? Me interesa. Ay, yo me interesa. ¿Y esta cómo se llamaba? Ahorita, esta sí es más fácil. Vampiros en La Habana. Ah, sí, sí, sí, sí. ¡Órale! Mira, sí, me interesa. Sus momentos sexosos. Y al acento cubano, obviamente. Obvio. Como un toque sexy. Tropicalón. Sí. Y sí, entonces en mi lista de películas animadas que no son de Disney. La Princesa Encantada también. La Princesa Encantada, ¿cuál será esa? La chava. ¿Cómo iba? En cisne o en unicornio. Mm-hmm. Ah, sí, esa sí la vi. Sí, cisne. La de los unicornios. La de los unicornios se llamaba El Último Unicornio. El Último Unicornio. Ay, luego, ¿dónde salía una donde salían volando así muchas mantarrayas? Mm-hmm. ¿Se acuerdan? No. ¿Era esa también? que era una cosa de Endor, serían como que unas ballenas volando. Ajá, salían ballenas volando y mantarrayas volando, así, y loquísimo. Que, sí, sé cuál es, también de Canal 22. Ajá, eso también salía, o en el 11 o en el 22. También la del único, el último unicornio salía en el 11. Bien, ahorita hablando de Silky, y ahorita que estaba buscando la película, me estoy acordando que luego pasaban cosas en el 5, como la de... ¡Ah! Ya la encontré. Se llama Felidae. Felidae. Sí. Les paso el link. Sí, el Mike viene emocionado. Sí. Recuerdo. Es alemana. No. Ah, es alemana, con razón. No, pero había estas películas de una que se llamaba Wizards y algo. No, que era de este tipo de animación, como de de rotoscopio, como que trataba de sí, que trataba de unos como unos elfos duendes. ¿Que se quema el gato? Ay, es que estoy todavía viendo la de Felidae. Sí, creo que sí la vi. Ya ve. ¡Qué barbaridad! Es que me acuerdo mucho de cuando se parte el gato y luego se quema. ¡Ah, caray! ¿Qué? No, yo nunca llegué a ver el final. Sí, es que ahorita que lo estoy viendo... Los flashbacks vienen a tu memoria así de... ¡Oh! ¡Wow! Está medio gore. Oye, sí es cierto. Estoy viendo escenas y así como que... Y una cabeza desmembrada. No, y aquí se están saliendo las tripitas. Y la cabeza, pues, a la mitad. Y acá ya se está quemando. ¿What? ¿Qué clase de películas veíamos? ¿Jair? ¿Yo qué? Yo solo quiero películas suaves, soft porn. Yo solo he estado con el vanilla. Y fíjate que, bueno, es que yo tengo también el detalle de cuando entré a la prepa, me tocó estar en la noche. Entonces yo llegaba a mi casa como a las 10:30, una cosa así. Ya estaban todos dormidos y pues que me ponía a hacer más que ver la tele. Y pues ya, me tocaba ver un montón de cosas raras. Pues ya, o sea, ya estaba ahí, ¿qué podía hacer? Pues es que, o sea, por ejemplo, el Canal 22, el Canal 11, el Golden Choice. Películas alternativas. Uh-huh. Sí, o sea, pasaban pues, todo lo que había en Botadero. Uh-huh. De entrada yo llegaba y empezaban las repeticiones de Seinfeld, de Los Simpsons, de... Esto de 3x3, así como que todas las series Friends. Uh-huh. Entonces pues ya se acababan los Simpsons y eran la 1:00 a.m. Entonces pues ya era de estarle cambiando a ver qué más había. Y pues sí. te encontrabas películas con escenas de gatos copulando. Sí. Wow. Esa risa es auténtica. No está editada. Sí, hoy mi infancia, sí es cierto. Qué barbaridad. Y pues tío, en una de esas me encontré pues también la parte heavy metal. Yo nunca la vi. Nunca vi heavy metal. Tienes que verla. Sí. Sí. No, porque no tiene sentido, pero está muy bien animada. Pues no le vas a entender. Hay más lógica en una película de Buñuel, pero bueno. Sí, está medio surrealista también, ya sabes. Bueno, tampoco está tan bien animada, ¿no? O sea, lo mejor que pudo dar el cine occidental en esa época. Y lo que le decía, que esta película de Wizards, que esa me tocaba verla luego los sábados en la tarde en el Canal 5, que no era para nada para niños, pero pues ahí la ponían. ¿Wizards? Ajá. Wizards. A ver. Del 77. Y Mark Hamill sale en el reparto. Oye, esa no la vi, ¿eh? Sí, tío, esa yo me acuerdo haberla visto en Canal 5, sí, un sábado en y la ese tarde. Ese monito rojo lo he visto, pero no he visto la peli. Sí. Se ve muy para niños. Esa como halfling con alas, ¿qué onda? Ah, sí, sí. Oh, sí, dice ella. Sí, pues, Yair de 14 años veía esas cosas en la tele y que, oh, sí. Así de, oh. Dime, ¿no? Sí, mira, sí, si es de esperarme al Golden Choice en la noche. Sin esperarse. Sí, es cierto, ¿no? Fíjate, tengo así como que flashback, pero sí. No, esa no la vi. Oye, la música funky, la ayuda. Uy, de hecho, estoy viendo ahorita un video en mute. Y creo que aquí sí pongo algo de King Crimson o de Emerson Lake and Palmer, queda muy bien. Y si pones la canción de Pink Floyd con el Mago de Oz. Oye, yo sí, puro, yo sí, eso, puros éxitos del progresivo. No, lo mejor es que... de Frank Zappa. Oye, falleció esta semana ¿Frank Zappa? No. Oh. El músico que falleció. ¿No? ¿Cuál? El de los Ducks. Sí. Pete Shelley. Pete. Solo quería ser popular, todos hablaban de él. Solo quería que en paz descanse. Chale. Sí. Ay, vamos. El cargador, porque si no, la batería no. Sí, nosotros nos quedamos sin grabar. Sí. Ya nos pasó una vez. Así está bien. Oye, sí es cierto. Pero sí, Wizards, de 1977, y Mark Hamill hacía la voz. ¿Hacía la voz del duendecillo o de quién? Sí, de la duendecilla. No, no es duendecillo, estoy muy seguro. Sí, y de hecho está muy gore, no sé cómo. Bueno, sí, antes pasaba eso en tele abierta. Balto, ¿se acuerdan de Balto? ¿Balto? Balto, sí, la película de Balto, ¿no? No. Parecida. No. Es parecida a Todos los perros van al cielo, pero el protagonista era... ¿Qué? ¿Se acuerdan de Tron? ¿Alguien vio Tron? No. ¿No? ¿Sí? Sí, digo no. Sí. No, pero esa de Baldos, ¿cómo era? Balto. Baltos. Cuando... ¿Baltor the Great? ¿Balto? ¿Es un perro? Balto, no. ¿Cómo va a ser? Espérame, aquí está. Y es basado en una película, basado en una historia de vida real. Ya sé cuál. Sí, también es como que de Azteca, ¿no? Uh-huh. Sí. La competencia, Todos los perros van al cielo, de Canal 5. Pero con nieve. Sí. Esa mera. pero en la nieve. Sí. Así es. Oh, ya estoy oyendo los claxones hasta acá. Por el cumpleaños de la Virgencita. Es que ya casi en 15 minutos. 15, no, falta media. Faltan como 45 minutos. Ah, sí, perdón. Y en directo vamos para la iglesia. La basílica, sí, en directo. Ya van a llegar los mariachis. Viene el lucerito. Es que estoy tratando de encontrar esa película donde salen las rayas voladoras y no la encuentro. La ratoncita valiente, ¿le suena esa película? La ratoncita valiente. Híjole, no. A ver, voy a abrir WhatsApp web y les voy a enviar lo que yo estoy viendo. La ratoncita valiente, no. No, esa sí no la vi. Pero no. Esto es así como, eso es como de videoclub, ¿no? De videoclub de colonia. Cuando existían los videoclubs, ¿qué es un videoclub? Ay, el videocentro. A mí todavía me tocó ir al videocentro. No, yo no tuve. Que de hecho escogí una vez, me dice mamá, llévate una. Y yo vi la de quién engañó a Roger Rabbit, ¿no? Dije, mira, esa se ve acá. Y mamá, pues sí, está animada, claro. No, a mí me pasó algo similar. Pero que tendría yo como 8 años. Y ya ahí viéndola. Y mamá como dijo, pues hay que se la quede viendo. Y ella ya ni la vio. Y yo ahí bien picada. No lo entendí muy bien, pero... No entendí de qué iba la trama, pero... Eran buenos tiempos cuando... No, a esa edad. Cuando la tele nos criaba. Sí. Sí, de hecho sí. A mí sí me crió la televisión. ¿Están abrazando la tele? No, papá. Ajá. No, a mí me tocó que estaba, fui al videocentro y me dijeron, agarra una, la que sea, ¿no? Yo, sí, de caricaturas. Una con Brad Pitt y Brad salía Pitt con una chava animada. Justamente. No, pues son dibujos animados, mira. O sea, justamente. Justamente lo que un niño quiere ver. Se llamaba Cool World. Cool World, sí. Sí. Esa la he intentado ver un par de veces y no. Pues esa es la misma. Parecido a Roger Rabbit. Cool World. Cool World es quien engañó a Roger Rabbit. No. No, así se llamaba. No, Cool World era con esta Kim Basinger. Kim Basinger y. Sí, es la misma. No, ¿y quién engañó a Roger Rabbit? Era sí es cierto. Cool World es la de Holly. Ay, Holly. Confundiendo. Es cierto, Holly. Esa sí, me tocó. Sí, ya cuando terminé de verla y todo, agarro la caja. Y también atrás, yo la escogí. Decía, película para adultos. Sí, también me tocó escogerla. Qué extraño mundo es ese donde las caricaturas son para adultos. Pero qué bien eran los dibujos animados, qué bien dibujados. Pero qué buenos dibujos. Sí, qué buenos dibujos. No, sí, en Roger Rabbit también me daba miedo cómo mataron al Doc Brown. Sí, es cierto. Me traumó esa escena. Aunque sí, aunque me acuerdo también de la escena del zapato donde lo matan. Matan al zapato. Sí, lo meten en no sé qué sustancia X y se quema. Le pasó a le dieron un guasonazo. Cool World. Sí. ¿Cómo se llamó en español Cool World? Creo que igual. Mundo Cool. Mundo Cool. Mundo Cool. Sí, es cierto. Mundo Cool. Mundo Cool. Qué viajes. Pero sí. No recuerdo que la pasaran en la tele. Esa sí no la recuerdo. No, sí, en Azteca. Sí. Sí, sí, sí. Roger Rabbit sí la pasaron en el 5. Sí. No, más. También Cool World, ¿no? No, Cool World no. Sí, sí, sí la pasaron en Azteca. Azteca era más radical. ¡Wow! Radical. Radical. Sí, bueno, realmente no les alcanzaba para pasarle de Disney. Cuando no podían, ahora creo que ya es filial de Disney. Ah, sí, ya, y ahora sí. No, pues ahora ya quién sabe. Y a cada rato pasan películas. Ya tiene mucho que no veo. Yo solamente veo el libro de Carlos Monsiváis. De Carlos Monsiváis. Televisión pública, no, yo no veo eso, gracias. No, pero debes de saber las caricaturas para niños actuales. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Pero es... A mí no me engañan. De hecho, sí, sí, sí, las más o menos las sigo por mi hija. Y sí, ahí me tienen chutándome a Paw Patrol y a Peppa y... A últimas fechas, My Little Pony y Equestria Girls. Oye, My Little Pony es una obra de arte, ¿sí? Es lo que he oído. Fíjate que sí, sí, sí entiendo muy bien, o sea, por qué todo el hype, pero sí me da un poco de coraje que se le hayan quitado a los niños los bronies. ¿Que sean qué? Que se le hayan quitado a los niños, que ya no sea. Ah, con... que ya no, pero yo creo que sigue siendo muy de niños. Sí, sí, pero pues... Ah, no, pero es que la gente se trauma con cualquier cosa. Pues sí. Pero pues, por ejemplo, no hay cosas así como de... Cosas similares como, por ejemplo, no sé, Voltron o... O los mismos Paw Patrol, espero. ¿Alguien ha visto She-Ra? La nueva. Sí, yo ya la vi. ¿Ya? ¿Completa? Sí. Pues no son muchos capítulos, son 10. Yo nada más vi el primer capítulo, pero luce interesante. Está padre. Sí, es prácticamente la misma historia, Yo no me acuerdo de la historia original de She-Ra. Yo solo recuerdo que son hermanos. Entre comillas. Sí, son hermanos, pero Adora la, como que la tienen como rehén desde bebé. Uh-huh. Sí. En la zona del terror. Que creían que eran los buenos. Ajá. Entonces, pues ya llega un momento en el que le dicen, Adora, tú tienes que salvar a Eternia. Y ya, ¿eh? ¿Qué? Estoy esquizofrénica, la espada me habla. ¿Eh? Pero ahí, en la primera, pues va Ay, ¿cómo se llama He-Man? Adam. Príncipe Adam. El príncipe Adam. Tantos poderes mofó, que levantó mi espada y dije nada. Exacto. Adam va y la rescata y le dice que mira tú y yo somos hermanos, bla bla bla. Adam sale en la nueva. Pero Adam no sale en esta. Eso es lo que te digo. O sea, en esta no sale. No sé si en el futuro lo vayan a sacar. Estaría chido. A He-Man. A He-Man, ajá. Pues sí, que le pongan orden o... Porque en esta pues ni se le menciona, ¿no? Pero pues todavía va a ser así como que él continuará. Ya. No sé qué quedó. Sí, nada más vi el como primer... para otra temporada al menos. Pues, vamos a imprimir cada centavo. Ah, pues a lo mejor luego acá me toca verla por Valeria. Pero sí, es con ella es así como que una ruleta. Sí, a veces les gustan, otras veces no. Y si les gusta, pues la voy a ver como 7 veces. Exacto. No, mi hija la vio como 3 veces. Y así de, ok, ya. Pero sí está padre. Tiene mucho la... Visualmente es mucho como Steven Universe. Sí, ¿verdad? Tiene así como que la misma paleta de colores, tipo de dibujo. Así como redonditos. La misma. Y los colores así pastelosos. Sí. Sí, yo nada más vi el primer episodio. Hey, está chido. Es todo lo que puedo decir. Pero sí, creo que... O sea, para niños está bien. Oye, Susana, ¿a ti no te tocó que tu niña se pusiera a ver a la de Ladybug? Sí. ¿También? Sí. Esa me la chuté dos veces, las temporadas. Estaba muy, muy prendida esta niña. Y estaba padre. Sí, sí te picas. Hasta hay romance. Pues prácticamente era un Sailor Moon, Cardcaptor Sakura. Es que es el clásico, tsundere, ¿no? La parejita que va a ser parejita, pero no es parejita. Uh-huh. Es donde sale un niño vestido de gato, ¿no? Sí. Y sale Cat Noir. Cat Noir. Pero ahí lo curioso es que están en Francia. Están en Francia. Y está ancho el diseño de los malos. Ajá. Y es que cada uno tiene así como un broche también, especie de... Todos eran insectos, ¿no? El Miraculous. No, pero, o sea, los malos cada quien era dependiendo de lo que le gustara hacer. Como las cartas de Sakura. Ándale. Ladybug, Pero los mandaba... había malo que mandaba las mariposillas, ¿no? Sí. Wow. A ver. Sí, ya Ladybug. Miraculous Ladybug. Miraculous Ladybug, sí. Miraculous, sí. Lo más genial que es el amor. Sí. Vuelve a la forma humilde que mereces. Sí. Ay, sí, nunca sí, es como de Magical Girl. Mucho, muy. O más bien es una es Magical una Girl. Magical Girl. Sí, sí es. No, pero esta caricatura que se llama PJ Mask o PJ Mask. PJ Mask. PJ Masks. PJ Masks. PJ Masks. Ok, voy a elegir otro nombre. Tiri, tiri, tiri. Qué barbaridad. No, yo sí me sé todas esas caricaturas también. Sí, y es que fíjate, en un principio, pues Valeria empezó de que empezaba en YouTube y pues bueno, nos daba un respiro y pues órale. Pero empezó esta onda de que en YouTube hay un montón de videos maliciosos, por decirlo de una manera. Sí, los he oído. Entonces, sí, qué horror. Sí, fue de empezar de que cada cosa que veía, pues ahí estaba yo viendo a ver qué era y... Ya era así, bloquearle el video, reportarlo, todo eso. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues ya como estaba ahí a un lado viendo con ella los videos, pues bueno. Ahí me tocó chutarme con ella un montón de caricaturas de... Pero no, yo... esos... Esos videos donde abren juguetes. Ah, sí. Yo vi la noticia de un niño que gana 20 millones. Sí. Probar juguetes. Hoy, ahora veo la función que tiene un niño. Quiero uno. Pues es que es impresionante, o sea, a los niños les encanta ver cómo otros niños abren juguetes. Y o los Kinder Sorpresa. Ajá, sí, de todas esas cosas. Hay todo un mercado, todo un potencial. Sí, nuevo. Hay un montón de canales, ¿eh? No creas que nada más es un niño, o sea, son... adultos. Y nomás ahí, ve las manos jugando. Jugando, así, haciendo las voces y todo así de wow. Uh-huh. Se han de ganar lana, porque realmente le invierten ahí un tiempo y pues sí. Mucha logística como para que nada más sea así de hobby. Pero yo creo que, o sea, por ejemplo, los españoles, los de Nenuco y los de... ¿Cómo se llama la otra? Lily Pon, Pinny Pon. O sea, como, como que ellos, o sea, son unos juguetones que ponen el varo para que, para hacer estos videos, creo yo. Yo siento que algunos sí les mandaban así como patrocinados, los de los patrocinadores de jugueterías, porque hasta ellos los dicen, ¿no? Ay, ahora nos mandaron esto. Pero para eso ya tienen que tener así como que un séquito, ¿no? De seguidores. Sí, por ejemplo, para que ya los empiecen a patrocinar. Pero no, sí, yo creo que ya llevan muchos años, porque de otra manera no me lo explico. Sí, no. O sea que puedo vivir de mi hijo. Qué interesante. Me gusta. Pues sí, ya sabes que los caminos del internet son misteriosos. Uno nunca sabe cómo se va a hacer millonario. Un día hablo de cómics y al día siguiente hablo de gatos, películas animadas. No, eso es una cosa muy rara el YouTube Kids, la verdad. Muy, muy rara. ¿Y cómo funciona todo eso? O sea, es que, o sea, primero empezó con esa tendencia de que había canales dedicados nada más a ver huevitos sorpresa de los de Kinder. Y nomás veías unas manos abriendo un huevo y que, ¡ah, nos tocó esto! Y ahí estaba mi niña bien prendida. Luego, son estos de niños jugando, que están en un parque jugando en el resbaladero. Tres, cuatro huequillos nomás subiéndose el resbaladero y está mi niña viéndolo bien picado. Y ves el número de views y también anda como por el millón. Y que son los niños. No, los de manualidades también. Así que no. Hacen cuanta porquería te puedas imaginar. Y los niños también ahí bien picados. O los de las cancioncitas, pues ya ves que hasta se hizo meme, el de Johnny, Johnny, yes, papá. Ah, sí. No, papá, Baby Shark, el de Baby Shark. Es una cosa, no sé cómo llegué a eso, pero sí. Ah, pues para que veas. Y cuando salió ese meme de Baby Shark, dije, uy. Si supiera. No, esa mendiga canción ya la había escuchado. Así de... Oye, pero así muchísimos, muchísimos videos de canciones con así una animación 3D que quién sabe quién las hace. ¿Qué te digo? Feas como ella sola. Feas como ella solas, pero muy elaboradas, te digo, como para que nada más sea así de ¡ay! Un hobby. O luego también lo que mi hija ve de repente son videos de colores. Caray. Ajá. ¿Y cuánto salen cuatro monitos, no sé, de Paw Patrol, todos pintados de rojo? Ajá. Red. Y te enseña los colores. Sí. Y luego salen otros mismos cuatro monitos, naranja. Orange. Ajá. Y es todo el video. Un video como de 4 horas. O con los números. Con los números, sí. La letra, alguna payasada así. Ok. Ajá. No, espérame, estoy viendo un review de un huevito Kinder, lo están abriendo. Oye, yo no los conocía. Pero es que eso ya es como la tendencia, ¿no? O sea, ¿Quién ha descubierto eso? Pues... Niños y grandes, porque es como, por ejemplo, ahora, chavas que abren sus cosméticos, nada más de abrirlos, ¿eh? Ni siquiera se los ponen. O sea, porque para eso es otro video de horas, probando los cosméticos, nada más de abrirlos, el unpackaging, que se llama, horas, videos, millones, y luego ponerse los cosméticos. Es decir... Oh, y millones de reviews. 28 millones tiene este video y está abriendo un huevo Kinder de Pinny Pon. Lo que sea que sea. Sí. Lo que sea que sea Pinny Pon. 28 millones. Oh, ahorita vengo, voy al Oxxo. De hecho, ahí la otra vez cuando andábamos buscando juguetes, estaba el set de El Nacimiento de Pin y Pon. Rebirth. Sí, y era una cosa muy... Eran los monitos de Pin y Pon en un nacimiento. Y es... Mira. Ajá, sí. No, es que... ¿Qué más dices? O sea, es un nacimiento. Así como con tal. Con Pin y Pon. Bien sacrilegioso. Mmm, sacrilegioso. Es recuerdo, señor, dice que no bofetear y lo bofetearé. Pero pues luego te enteras que Pin y Pon es marca española y todo ese sentido. De alguna manera. Sí, sí, sí me habías. Sí, pues tú me dijiste que era española. Que era española. Sí. No me acuerdo de qué venía esa conversación, pero ¿a poco son españoles? Ah, sí, son de... ¿Cómo se llama esa marca? Son los que hacen Nenuco también. Nenuco. Pero la marca en sí es... La marca de la... Mimosa o algo así. ¿Mimosa? O sea, aparte de las papas, ¿quieres una bebida o cómo? No, esas son para desayunar, Mike, por favor, concéntrate. Sí, son para el brunch. El brunch. Una mimosa, por favor. ¿Qué te pasa? Una peltini, por favor. Sí, es para empezar a tomar desde temprano y verte elegante. A peltini. Famosa. ¿Cómo sabes? ¿Cómo? ¿Famosa? Famosa se llama la empresa. Ah, ya ves. Mimosa. Empresa valenciana de juguetería ubicada en Valencia, España. Famosa. Y también está empresa regiomontana ubicada en Monterrey. ¿También acá? Sí. Bueno, es otra famosa, no sé si sea la. No. La de Monterrey es una fábrica de cierres. Es una fábrica de cajas. Es una fábrica de cajas. Una fábrica de cajas de ¿qué? De cartón corrugado de doble pliegue. Oh. Sí. Sí, pero solamente las hacen. Y no hay otras cosas. Y otras cosas. ¿En las cajas? No, solo clavos. Aquí solo construye. No, ¿qué? ¿Y podemos ver una caja terminada? No, no las ensamblamos aquí. Ese es el nicho. ¿Alguna vez se le ha cortado el brazo a una máquina, a un empleado? No sé a qué fábrica te refieres, pero aquí no. De hecho, ahora que me acuerdo, mi esposa trabajó en una fábrica de cajas, by the way. Ah, sí existen. Sí, sí existen. ¿What? Maldito sea, la convertiste en una caja. No, y tenía crisis bien divertidas, como que de repente que necesitaban transportar cajas con grado alimenticio, entonces era una bronca mandarlas moviendo, porque tenían que tener unas tarimas especiales que aguantaran el grado alimenticio y transporte especial y demás, cosas así. Se oye más emocionante que en el episodio de los Simpsons. Cuéntame más de este grado alimenticio del cual hablas. Este grado alimenticio. Ay, qué horror, ¿no? Yo varios años también trabajé en una... Era una empresa de ingeniería, imagínate. ¿Hacían ingenios? No, hacían automatización. Ah. Pero también en industria alimenticia. Automatización. Uh-huh. Era un pleito siempre eso, ¿no? Todo lo de alimenticio. Sí, tenías que tener así estándares asépticos, pues, muy altos, ¿no? Entonces todo estaba lleno ahí de normas. Imagínate cuando diseñas el grado alimenticio también. ¿De qué? Sí, por favor. Cuando me diseñen en grado alimenticio. Sí, por favor, sí. Hagan poderlo al diseñador. Aquí está. Sigue, sigue. Sí, usar papel esterilizado. Papel esterilizado. Te voy a ahorrar la vergüenza de que De que no, de que admitas que no sabe. De que no estás hablando. No lo toques. Pero papá, vas a dar la vergüenza de que admitas que no sabes de qué hablas. Ese es el episodio de cuando sale Bob Patiño libre de la cárcel. Y este fue el episodio. Y este episodio. El episodio. Y este, el episodio. El episodio de droga alimenticio. Al final no hablamos de Multiversity, hablamos de caricaturas extrañas. De películas animadas. Nada. Underground. Underground y solamente Golden Choice. El 11 nos rated. Right. Así, ¿qué haríamos sin ellos? ¿Qué haríamos sin esos héroes anónimos que programaban las películas a medianoche? No. Si yo nada más quería ver Spawn. Ah, sí, sí. Acababa viendo porno. ¿Qué clase de Spawn es este? Bueno. Ya encarregado el ratón. Exacto. Pero Spawn lo pasaban en HBO, ¿no? No, pero sí, sí, de hecho sí. No, pero lo que le cambiabas... Era como el porno que decías, ah, mira, como que se distingue. Pero en HBO también pasaban porno. Obvio. En HBO... No, yo no recuerdo también tal cual. También pasaban algunas porno. Recuerdo un, entre comillas, documental de la vida de unas strippers en Nueva York. Eso lo recuerdo. El Mike viene anotando así los detalles. Qué interesante. Solamente lo veía por la información contenida. Sí, no, por la... Yo creo que Miguel era de los que sí leían los artículos de Playboy. Uy, mujeres, no, para qué, mira, aquí es el artículo. Ah, sí, ay, no, mujeres, no, ok. Ay. Entrevista con Donald Trump. No, entrevista con Paco Stanley. Paco. En la Playboy mexicana, entrevista de Paco cierto, Stanley. Cierto, ah, mira, cierto. Así, pácatelas. Ah, sí, qué interesante. ¿Sí? Ah, con que des el gallinazo, ¿eh? Ajá. Ah. Ah, qué referencia. Ya viene una nueva antología de poemas. La voy a usar para una boda cuando me pidan dar un discurso. Te digo que yo sí leí un poema de Paco Stanley. Mira, que lo cuente, ¿eh? Yo, nadie nunca lo sabrá. Todos ahí llorando, éramos. Sí, todos ¿cómo? Llorando. Ay, no, te inspiraste yo. Es que viví hace 5 minutos. Solo lo cambié un poquito. De manera que no se notara. En vez de decir Mercado de Lágrimas, decías la boda de Juan y Juanita. Sí, sí, sí. En esta entrega de la boda de Juan y Juanita. Que lo cuente. Que lo cuente. ¡Wow! El Mercado de Lágrimas. ¡Qué flash! Ese sí fue un flash. No. ¿Tú nunca viste La Carabina de Ambrosio, Miguel? Yo, La Carabina de Ambrosio. No. Bueno, sí. Pero así que yo pueda hilar una escena, episodio, no recuerdo cuando la hacían de títeres. Ah, sí, el títere de Chabelo. Sí. Pujito. Ay, quiero hacer la voz de Pujito, pero no me sale. No sé de qué hablas, me están perdiendo. Pues ya ves que estaba el Chabelo todo animalón. Sí, y ahí estaba sentado en la rodilla de César Costa. Sí. Lo y vi. Lo mejor de todo era cuando lo hacía para adelante y César Costa se iba con todo y Chabelo. Sí. Recuerdo también a Beto el Boticario. Beto el Boticario. Nada, chingonchona. Nada por aquí, nada por allá. La gallina Peggy, ¿sí, no? La pájara Peggy. Pájara. Gallina. Pájara Peggy. ¡Alaleo! ¡Alaleo! Sí. Algo así, tienes casi la misma voz. Molesto. Cuando salió este Alberto Castro, que tenían su sketch de la escuelita. Ah, sí. Que y de repente sí le tiraba sus brazos de verdad a la pájara Peggy. Sí. ¡Ay, se... ay! También se hacía para adelante la pobre. Sí, como el meme de Mordario, ¿cómo era? ¿No han visto ese meme donde el soldado de invierno está ahorcando a la viuda negra? Ajá. Y le dice Harder Daddy y el soldado de invierno se queda, ¿qué? ¿What? ¿Nada? No, eso lo he visto con Darth Vader. ¿Con Darth? Ajá. No. Así de... Que está el Stormtrooper. Está ahorcando. Y el Stormtrooper así de Harder Daddy. Y el otro así de what? ¿What? Y el otro, what? No. Bueno, así me lo imaginé con la paja de Peggy, pero este. No, pero no la ahorca. Nada más le da sus apes acá bien intensos. Es que en el personaje, el Gualberto Castro tenía como que un bate de goma. Y de repente, o sea, como que sí se lo soltaba de verdad. Y si era de que, hey, espérate, no te mandes. No inventes. No, si ya estoy viendo el episodio. Esto es una copia del Chavo del 8 y una copia de la escuelita VIP. Terrible, pero. No, quisieran. Pero también salía este Héctor Castro, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Héctor Suárez, ¿no? Héctor Suárez, sí. De la palabra canta. ¿Cómo bailaba? Decía un poema y todo mamón. Y al final se ponía a bailar así, todo ridículo también. Con el pañuelo o la corbata en la cabeza. Salía así con su frac. Con frac, sí. Sombrero de copa, capa. No, pero el chido era Superman. El Superman, papara. No sé si es porque estoy grabando que no me deja escuchar el audio de los videos y tengo el volumen al máximo. Sí. Debe ser por eso, pero que Superman salía con sus botas vaqueras rojas. Salía con sus botas vaqueras, pero utilizaban tecnología, porque sí salía así atrás el espacio. Y él se veía así a leguas que estaba sobre una mesa. Acostado con los brazos extendidos. Sí. Pim pam papas. Ah, pero ese era el chido, ¿no? ¿O cómo se llamaba ese personaje? No, que traía un vulgarcito. Que traía un paliacate. Vulgarcito. No, pero vulgarcito el de te traigo finto. Te traigo pinto. Y Superman sí decía pim pom papas. Pim pom. Sí, era Superman el que decía pim pom papas. Sí. No me acuerdo. Sí. También el mercado de lágrimas estaba bueno. Que también la hacía de viejito este Héctor Suárez y le ponía también casi sus catorrazos a Chabelo con el bastón. Se ponía a desmadrar los muebles. Vaya. ¿Cómo se llamaba ese viejillo? El profesor este... No era profesor. Doctor... No. ¿Cómo? Ya no me acuerdo. Chapatín era el otro. No, que era el que Él le decía a ese Chabelo, dime, querido padre. Sí, querido padre. No, espera, me estoy buscando a Héctor Suárez, no es Héctor Suárez. ¿Cómo era? Era... No. Ah, continúa con este. Ah. Con su plática de añoranzas de los años 80. Don Severo, no, y era Chofocles. Era de los 70. Era Don Severo y Chofocles. ¿Chofocles? Chofocles era este... Héctor Suárez. No, este... Chabelo. Y Don Severo era este... Alejandro Suárez. Ah, Severo. Ahora me van a decir que también veían al profesor Sobek. No, ese nunca lo vi. Ni yo. Es que... No, yo tampoco, no... Lo digo porque estaba viendo algo de Roma, la película de Cuarón, y hablaban que salía. Me quedé con la duda de quién era. Ya lo busqué. Era de nuestros héroes pulp, que ya. Sí, a la par de que será. Es una cosa gloriosa el doctor Sobek, ahorita que lo estoy viendo. Sí. Oye, parece como tipo Calimán, ¿no? Como dice, mira, Yair. Y ese tiene el Sobek saludo. Sí. Ya lo estoy viendo yo también. Es tipo luchador. Es que pista. Un Scott Free cualquiera. Sí. ¿Es Scott Free? Sí, pero Scott... No, mira, también tiene así como un tipo Apache acá, nativo norteamericano. Tiene su chamarrita de tiras. Tiara. Pim, pum, papá. El increíble profesor Sobek. Y aquí en esta escena, unas chicas en bikini, así como en los buenos tiempos de del santo. Sí. El santo. A ver, si las imágenes de Google no me están mintiendo, ¿trataron de hacer un revival con el Latin Lover? No, es que sale en Roma. En la de Cuarón. No sé si te gustó. Estoy viendo las imágenes y de repente empezaron a salir el profesor Sobek y Latin Lover. El profesor Sobek y Latin Lover. Uh-huh. Entonces, sí. Ahora hacer un revival con Latin Lover. Suena increíblemente mal, pero. Pero hay cierto morbo en eso. Sí. Sí, no, le hace como el cameo, entre comillas, en Roma, pero... Ay, ya quiero verla, hay mucho hype y estoy también ya muy hypeado con esa. Pues... Ya sale el viernes, ¿no? El viernes. Bueno, Netflix. Sí. Es el 14 de diciembre, sí, creo que es viernes. Sí, viernes 14. Sale Roma para Netflix. Que sí, también estaba buena verla en cine, pero pues. Qué complicado. Que está medio complicado, así como. ¿Vieron que había uno en Twitter que estaba proponiendo pasarle una sábana en su casa? Sí. Y que el productor de la película le contestó, y no le dijo que no. Ajá. Sí, pero que... Ajá. Sí quisiera creer que en algún momento se va a pasar la película esa en una sábana, en una casa. Pero, no sé, ¿Netflix permite hacer eso? Pues, decía que sí. ¿Qué tan legal es? Porque en ese caso puedo poner yo mi sábana y poner Netflix y puedo cobrar por ello. Pues igual y sí, si no te... Si no saber quién te paga. También. Sí. Sí, porque así que te digas, ¿se va a ver bien? Esos proyectores son bastante caros, déjame te digo. También. Sí. Son muy caros. Yo no sé por qué son tan caros. O sea, sí me acuerdo que un cuate que se compró uno así como para nada más la pared. Yo siempre tuve esa idea. Creo que le costó como 10 mil pesos. Sí. O sea, así. ¿Yo qué? It's too much. ¿Pudiste comprarse una pantalla con eso? Ajá. Bueno, no, porque también las pantallas están carísimas. Pero... O sea, una pantalla no tan grande de 70 mil pesos. Uh-huh. O sea, ¿qué es? Ya me perdí. Ella debe ser fifí. ¿Cómo una pantalla de 70 mil? Ay, no, claro que no. Vas a comprar el precio de hierro. Va a fear a comprar. No, a donde vayas. O sea, no, porque en el Walmart están como. Caras. En... Ah, bueno, sí, sí. Eso ah, sí. No, sí. No, o sea, hay baratas, pero de todas maneras no están tan baratas. Es grande. Uh-huh. Pues grande de, no sé, 40 pulgadas, 50, están como en 10, 11. Sí, 15. Pero aún así, no es como para ponerla y cobrar. Ah, ya, por otro. Sí. Y el, sí, los proyectores cuestan eso. O sea, 10 sí, están muy caros. Y una vez pensé, dije, no, pues podría poner un proyector y jugar, pero dije, no, solo podría jugar una noche porque ya no se va a ver. También. Sí. Aparte. No, solo de noche. Sí, te digo, ese vato se compró un proyector para jugar. Uh-huh. Sí. Y ya, según él quería ver Mario Kart, ¿no? Entonces. Oye, pero. Hay un bar aquí jugando en este. Que te ponen el Mario Guitar Kart. Guitar Hero. Ah, Guitar Hero. O sea, ¿qué quieres proyectar el Guitar Hero? Bueno, hace ¿qué serán? En 2009, 2010, cuando estaba el Rock Band acá, a todo lo que daba. Uh-huh. De hecho, va la historia. Que bueno, aquí en esos años empezaron a juntar un montón de tuiteros, que de ese grupo conocí a mi esposa, by the way. ¡Oh! ¡Órale! Y nos juntábamos, y yo tenía el Rockman, y juntábamos las dos guitarras, los micrófonos y todo, y poníamos un proyector para jugar Rockman. Mm-hmm. Y estaba chido, la verdad, en vez de un karaoke era el Rockman. Ándale. Ay, oh, qué bonita historia de amor, Jair. Romántico. La conocí en una reunión de tuiteros. Sí. Y así fue como conocí a su madre. Bueno, la historia oficial es que nos conocimos en una fiesta. Ah, sí, sí. Ay, sí. Sí. No, más no decimos que era de tuiteros. Sí. Eso no lo decimos. A lo mejor no me ves, pero estoy poniendo mi palma debajo del cuello, así como en Córtal. No, más fue en una fiesta. Había caviar y champaña. Así como Homero, ¿no? Sí. Qué fina broma, señor Homero. Oh, sí, gracias. ¿Es una mosca en un hielo? Sí. Sí, es un cubo de broma. Así es, Jair. Sí, es un cubo de broma. Fue una reunión muy fina. Casi fue como la de fascinante. Sí, pues así era esas épocas. Bart, ¿qué te he dicho? Que no imita a mi abuelo, maldición. De hecho, me acuerdo que en aquellos tiempos hasta tenían el Rockman salió con un kit para fiestas, donde podías poner una máquina de humo y luces. ¡Órale! Sí, era algo grande. Uh-huh. Pero pues ya se consumió. Pero fíjate que tuvo como que su boom. Uh-huh. Y luego, así como vino, se fue. Sí, llegó el 3 y echó todo a perder. ¿El Play 3? Ah, el Rockman 3. El Rock 3. cuando sacaron el tecladito. Que ya como que no, ahí se perdió todo. Porque recuerdo que hasta para PC había uno que se llamaba Fret on Fire y podías usar el teclado. Ah, sí, no, pero... Ah, cierto, cierto, cierto. O sea, tuvo su boom todo ese parafernalia de los videojuegos de música. Sí. Yo nunca jugué Rock Band, jugué Guitar Hero. Sí, yo también jugué más Guitar Hero. El Guitar Hero tenía más reto. Pero el Rock Band sí era más para echar echar desmadre con para echar sí. Pasión. ¿Qué pasión, March? Síguenos teniendo, pero de tu esposa. Sí, no, era complicado, pero sí. ¿Cómo te comes la naranja, dijo? Ay, sí. Una vez que me estaba acordando de una canción de Guitar Hero que me gustaba mucho, pero no me acuerdo quién la canta. Búscala. Por eso sí. Ah, sí. Pero. El reto contra el diablo. No, sí, claro, no. Me gustaba el cuando. Ibas a acordarte la primera vez el Guitar Hero 2, que te decían, la siguiente canción es la de Freebird, ¿le entras? Sí. ¿Seguro? Sí. Ah, sí. Es la última oportunidad, ¿estás seguro que le vas a entrar? Sí. Ok, conste. Y luego ya la segunda parte era un solo de toda la canción, que le tenés que aventártela con el Star Power. Estaba chido. Knights of Sidonia. Esa era la canción. No, ahí la más difícil del rock del Guitar Hero 2 era la de Cliffs of Dover. Dover, ¿no? Sí, Cliffs of Dover. Era la última, ¿no? No, la última en el 2 era. ¿Cuál era la última? Era Freebird. ¿Sí era Freebird? Sí. Ah, sí, sí, sí, es cierto. ¿Qué es donde dices cuando decía seguro? ¿Estás completamente seguro? Y en el 3 era Devil, ¿cómo? Devil Went Down to Georgia. Freebird de Lynyrd. De Lynyrd Skynyrd. Sí, sí es cierto. Y en Rock Band estaba de la que se llamaba Greengrass and Hightide Forever, que estaba bien, bien, bien, bien complicada. Había una. No sé, Tasman es torpe. Que había. Sí, nada más escuchaba. Y en el fácil que era cualquier tecla, ¿no? Sí, aparte en el fácil, yo, ups. Así de, no, ya no juegues, cállense. Ya nos duelen los oídos, cállense. No, por favor, no. Sí, así, ya está jugando Susana otra vez. Yo, ay, te vale, ¿no? De hecho, había una opción que me acuerdo que era para no perder. Sí, era cualquier tecla. Sí. Random. O sea, no importaba. ¿Y por qué nadie me dijo? Inspector de abeja. Era cualquiera. Inspector de abeja. Era cualquier tecla, no había pierde. A menos quiero ser inspector de abeja. Por eso. Fue la abeja. Por no abeja en para acá. Pero hay un músico que toca con Steve Bay, ya me acordé, Steve Bay. Pero que tocaban un Guitar Hero, pero no recuerdo cuál. Ah, caray, no me acuerdo de eso. Sí. Ya me acuerdo que había una versión de la canción de Halo de Steve Bay. Uh-huh. El intro. For the Love of God. Esa era la canción. Steve Bay. Sí, ay, cuántos recuerdos. Ay. Sí, la verdad es que ya tiene un rato. Sí. Verde, verde, verde, rojo, amarillo, amarillo, amarillo, rojo, verde. Ah, que me acuerdo, no es cierto. En el Guitar Hero 3, la más perra era la de Truck Flames and Fire. ¿De los que se llamaban Dragon Force? Sí, esa era. Sí, Dragon Force. Sí. Y que ni siquiera, o sea, era de los boons. Ya cuando acabas el juego, te liberaron, te desbloquearon esa canción. Y sí, era estaba bien perra de pasarla. Sí. Sí, primero el inicio, que empezaba con el Sí. Sí. ¿Cuántos recuerdos? For the fire. Bonus song. Quiero creer que Jair tiene los audífonos y lo está escuchando aparte. No, por eso lo quiero cantar. Su mente es poderosa. Sí. Es que de ahí, o sea, esa partecita ya era para romper. ¿Qué? Flashback. Sí. ¿Qué flashback? Y luego ya veías en YouTube de algún niño loco que algún niño había pasado en perfecto. Sí, en Super Hard. Sí, super perfecto. Como ese episodio de South Park donde sale un chavo, ¿no?, que tocaba la guitarra, pero tocaba nada más las teclas. ¿No lo vieron? Sí, era un chavo que andaba siempre con su guitarra de Guitar Hero. Decía, no, que unas retas. Y él decía, así, oh, claro. Y ahí en la calle agarraba la guitarra y empezaba a tocarlo. Así, nada más. Y nada más era el sonido de las teclas. Porque ya se sabía la canción. Ah, caray, no me acuerdo. Ah, ya, ahorita lo tengo que escuchar porque si no me lo voy a sacar encima. Reptilia. Reptilia. Fíjate que nunca supe por qué no metieron así canciones de power metal en el Rock Band. Haber metido a Halloween, a Stratovarius, a todos esos de escandinavos locos. Uh-huh. Hubiera quedado muy bien. Haber tocado. Seguramente por derechos. Pero uh-huh. Pues son bandas de que te cuesta que la licencia 5 pesos, una cosa así. Quién sabe. Sí, o sea, porque no, o sea, no creo que fuera tan complicado conseguir esas licencias. Sí, como que sí faltaba más. Porque digo, o sea, estaba desde Silencio, ¿por qué no? No, ni siquiera me acuerdo que haya alguna de... ¿De los Beatles? Ah, perdón. Hubo un rock band de los Beatles. ¿De Iron Maiden? Sí. ¿Había de Iron Maiden? Sí, de hecho, cuando sacaron el de... El Plane 666, que se llamaba el ¿cómo se llama? El álbum, fue cuando sacaron el contenido promocional en Rock Band. Oh. Y venían así, de hecho venían varias canciones en vivo, la de Fear of the Dark, por ejemplo, era una versión en vivo. Sacaron su paquete. Oh, cuántos recuerdos. Y lo jugaba en un Play 3. ¿Cómo olvidar? No, yo Xbox. Xbox. Oh. Y me encanta cómo lo está tarareando. Ah, de esas canciones pegajosas, sí. Para jugar Magic. Baby Shark, Baby Shark. Bueno, vamos, estoy creyendo que es pegajosa. Esa es una canción pegajosa. Baby Shark, Basta. Y ahora me va a pasar como en Intensamente, ¿no? Como la canción de yes. Chicle. Así me va a pasar Baby Shark. Y mover los bracitos. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. No. Wow. Sí, estos recuerdos. Y nuestro podcast de recuerdos. Previo a nuestro especial de Navidad. Sí, deberíamos hacer un especial de Navidad con... De regalos y juguetes y cosas así. De los videos más... Ya sé. Los videos más... Sí. Más que... Continúa. Más Piensa la idea, Analia. Más likeados. Analiza la idea. Los videos más visitados de Huevo Kinder Sorpresa. Mira, está un Huevo Kinder de Minnie Mouse. Tiene 30 millones de visitas. Y yo aquí con ustedes. Y yo aquí platicando de la carabina de Ambrosio con ustedes. Podría estar monetizando un video. Ahorita voy al Oxxo, voy a comprar un Huevo Kinder. A ver, niña, despiértate. Me abres este Huevo Kinder ahorita. Mamá, tengo sueño. Mamá, por favor. Mami, tengo sueño. Que te despiertes, te digo. Abre ese huevo, te estoy diciendo. ¡Que lo abres! Y por una cara. Mami, ya. Mami, me duelen las manitas. Aquí yo tuve. ¿Puedo comérmelo? ¡No! ¡No lo toques! No es para comer. Oye, pero sí son varios. O sea, Huevo Kinder, sorpresa, de los Minions, de las princesas. Oh, sí. Oh, sí. No, no. Una variedad. Qué horror. De Masha, de Blaze, de... De todo. De todo. De Barbie. Ay, qué cierto. Yo compré uno de la Liga de la Justicia. Me salió por mal. Sí te creo, ¿eh? Estaba yo. Che, Drawi. O sea, cuando lo dices, no me queda ninguna no duda. Yo le compré unos. Pero estaban bonitos. Compré uno de Marvel. Sí, estaban bonitos. Nos salió la Mujer Maravilla y Batichica y estaban padres. Porque esos eran huevitos más grandes, ¿no? Sí. Aparte. Sí, sí, sí, sí. Sí, estaban bonitos esos muñequillos. Y un 28 millones. Ya abre el huevo, maldito sea. ¡Ábrele! ¡Abre el maldito huevo! Pero qué el... Pero es que es como esos decía? Videos. Puede aumentar. ¿Puede aumentar qué? Puede aumentar el aumento de colesterol en la sangre. Ah, te agarró el consejo de huevo. ¡Qué maldito regresa huevo! Regresa acá, maldito huevo. ¿Y cómo suena cuando corre? Ah, algo así. Ah, efecto de sonido. Soy Foley de cine. No, que esos videos de gente jugando videojuegos también. Y ahí los niños se pueden pasar horas viendo cómo otros niños juegan Fortnite. Crédito parcial, porque yo sí los veo. Es exacto. Pero no de Fortnite, pero sí. Crédito parcial. Los juegos más mensos también. Pues de hecho, mi hija estaba viendo uno de cómo jugar unas pelotitas. Ah, caray. ¿Cuál? Unas pelotitas que las vas paseando, ¿no? Bueno, o sea, no, dura horas. Y mi hija viéndolo bien clavada. Y yo, adiós. ¿Un juego de unas pelotitas? Uh-huh. Y al final, ¿cómo? Ay, mamá, ¿me bajas ese juego? Y yo, ok. O sea que sí surten efectos. Vaya, no, literal. Puse un video de pelotitas de colores, pero no videojuego. No, ese no me suena. Juego random, ¿por qué no? No me aparece. No sé. Bueno, pero como un ejemplo, porque así hay un montón, sí. También que está el video y así se ve cómo están jugando. ¿Qué es esto, por favor? Es que hay algo hipnótico de estarlos viendo jugar así de... Ay, sí, yo también lo juego. Tengo que ver cómo lo juegan. Pues es que seguro hay videos de gente jugando Candy Crush. O sea, no lo dudo. ¿Habrá juegos de... No, videos de gente jugando Dungeons and Dragons? A ver. Por supuesto. Por supuesto, yo subo mis Insta historias. De hecho, Vin Diesel tenía su canal. Sí, sus videos. Master. Que de yo soy Groot. No, de hecho, la historia que la de Riddick está basada en un rock que tenía él. ¿Cómo se sabía? Y Diesel, sí. Y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese tipo que salía en Star Trek? ¿Cómo se llama? Era de ingeniería. Ah, que también. No, el que también salió en Big Bang, ¿no? Ándale, sí. El. Will Wheaton. Ajá. Will Wheaton tiene su programa por temporada donde juega juegos de mesa y de rol. Y se pone ahí a platicarles y todo eso. Sí. Ahora hay uno que se llama Critical Role. Ajá. Que están jugando ahí, hay invitados. Porque, Critical, por ejemplo, Role. Joe Manganiello. Ajá. Ese hombre bajado del cielo. Es hardcore player, de Dungeons and Dragons. No lo puedo creer. Manganiello. Joe Manganiello. Ah, ya. Ah, Deathstroke. Deathstroke. Sí, el que va a ser el esposo de Sofía Vergara. Chivo, así era para tener un canal de estar jugando rol. Sí, yo creo que vamos a empezar a grabar ahora. Le voy a decir a mi dueño master que vamos a grabar toda la sesión. Mira, hay un video, jugamos Dungeons and Dragons, introducción, partido de rol. Claro. Y todos son treintañeros, sin cabello, gordos. Ah, mira. Sí, de hecho, yo estoy esperando. Yo no, que... yo todavía tengo cabello, ¿sí? Treintañeros, míralo. Adultos. Ah, bueno, eso sí, eso sí. Yo estoy esperando a que mi hija crezca un poco más para así empezar a rolear con ella. Sí, yo la llevo. ¿Sí? A las sesiones, a la mía. ¿Y si aguanta? Está escuchando. Pues se pone a hacer otras cosas, ¿no? Pero ahí está escuchando. Y... pues está bien que escuchen otras cosas también. Hay un juego que se llama Meddling Kids, creo. Que es para niños. Que es prácticamente las aventuras de Scooby-Doo. Meddling Kids, sí. Estar cagado. Sí, a ver, y es gratis, by the way. Ah, no, ya lo venden. Antes estaba gratis, era en PDF. Oh. Pero sí, date cuenta que agarras a Chaggy o a Freddy, a Vilma. Y resuelves algún misterio. Está chido. Oh, oye, aquí hay un video. ¿Cómo empezar a jugar Dungeons and Dragons? ¿Qué ediciones hay? ¿Están todas traducidas? ¿Se juega con miniaturas o no? Todas estas dudas en este video. Pero está chido. A ver, ¿cuántas visitas tiene? 130 mil visitas. Ah, pues... Ya ves, salgo. ¿Cómo si les como, pegó? Como, son como 100 pesos. Son como 100 pesos. Oye, nadie te los regala. Clásico. Yo podría monetizar las partidas de rol. Sí, por eso digo, voy por un huevo. Sí. Y ahorita lo abro. Con un martillo. Yo hoy voy a abrir ese huevo Kinder que es de Hot Wheels y... ¡Oh, miren! Me salió un Hot Wheels. ¡Qué sorpresa! Todos los de la Liga de la Justicia. Superman otra vez. ¿Sabes qué sería bueno? Te compras unas 3-4 cajas de huevo Kinder. Y es el reto de que podés juntar a todos los personajes en este video. Y es un video tuyo abriendo los huevos sorpresas y comiendo el chocolate. No, está mal. Un poco pasado de peso ya en unos programas más, pero... Podré acabarme esta caja de pizza. ¿La caja? Bueno, la pizza. ¿Podré acabarme esta pizza en este video? Vamos a ver. Acompáñenme a ver esta triste historia como... Ya me lo estoy comiendo así, no puedo más. Y luego la segunda parte donde tu papá te está regañando por tener... Ay, que me está checando la presión, sí. Y la glucosa. ¿Cómo se te ocurre comerte una pizza entera? Pero fíjate que en mis buenos tiempos sí podía comerme 16 rebanadas. Oye, pero no estamos hablando de... Estamos hablando de bonitos skin de sorpresa. Ah, sí. En mis tiempos, los pavos no se llamaban pavos. Pavo. ¿No hay en Monterrey o en Querétaro un lugar que se llama Peter Piper? Sí. Sí. Ah, es un buffet de pizzas. Ah, qué maravilla. Ah, sí. El Peter Piper. Peter Piper. Peter Piper. Peter Parker es de hecho. Peter Parker fotos. Ay, aquí en Monterrey hay uno que se llama Incredible Pizza. Uh-huh. Y es de todo el día, es buffet de pizza y pasta. Qué maravilla. Este, y hay un montón de juegos. Uh-huh. Sí. ¿Es entonces, parecido? Sí, es de cuenta, es un Peter Piper pero grande. Uh-huh. Y es una gastadera de dinero, pero pues tú estás todo el día comiendo pizza. Sí. Me imagino. Bien. Hay unos muy caros de ese estilo. Sí, sí, sí. El Chuck E. Cheese. No, ah, Chuck E. Cheese. Bueno, de hecho. Bueno, carísimo. Con... Uh-huh. La pizza está buena. El... Pero los... sí está bien pinche caro. Del Chuck E. Cheese, el que me gusta un montón es el que es como que... Pan de queso, pan de pizza, este... Ajá. Que es... vaya, este, son pelitos de pizza. Esos están muy ricos. No, no. Sí, sí, sí. Y están padres porque ahí están los huevos corriendo como locos. Uh-huh. Y ya, este... Le da el Sugar Rush. Corren, corren, luego le da el Sugar Down y ya te los puedes llevar bien, bien mansitos. Así haga. De aguilita. Así como los Simpsons, la parodia de Planeta de los Simios, así que los agarran y se los llevan. Es la Estatua de la Libertad. ¡Era la Tierra! En ese horrible Planeta de los Simios. Momento, Planeta de los Simios, Estatua de la Libertad. ¡Maldita sea! Era la Tierra. Maldito sea. Pues sí, 16 rebanadas de pizza en el buffet de pizza. Creo que eran dos pizzas completas. Eran dos pizzas. Más aparte los rollos de canela glaseados. Hijo eso. En mis buenos tiempos. Ya soy una sombra de lo que era. No, ya. Ya fue, Miguel. Ya la está. Cuenta regresiva. Sí. Ah, sí. 2:17. Y se está grabando. Vivo. Y este, vamos a ver que es... las mañanitas a la Virgen. Ah. Vamos a tener que hacer algo porque donde encontré para hostear nada más nos daban chance de 4 horas mensuales en el paquete gratis. 4 horas mensuales. Pero igual consigo otro lado, a ver dónde lo hosteamos. Ok. Y ahora mi magia. Voy a editar y poner música. Lalo. Oye, pero ya con la magia de la edición puede quedar como de 20 minutos, ¿no? Hola, ¿cómo están? ¿Están? Podcast, caricaturas, sí, perfecto. Sí. Ja, ja, ja. Mister Chispa. Así es, claro. Mista Chispa. No sé de qué se trató este podcast, pero... Como siempre, sí. Hemos pasado una velada muy agradable. La verdad. Comiendo papas, tomando coca, recordando viejos tiempos. A la luz de las velas. Historias de amor. Historias de amor. Increíbles historias de amor. Épicas historias de amor. Kenny Arwen. Sí. Y Aragorn. Y Aragorn. O Arwen, pero si te quedas aquí, sufrirás cuando Aragorn muera. Sí. No importa. Yo me voy a ir con él, papá. Yo me quiero ir con él. Y al final, bueno, no al final, pero sí nos hace creer que se va así. pues sí se va en la Orca Berrinchuda. ¿Sí se va? Oh, y no me acuerdo, es en la versión extendida, ¿no? Donde ve un niño. Donde ve la visión de un niño. Y creo que eso es lo que hace que cambie de parecer. Ah, caray. Sí, la versión extendida. Sí, su hijito. El hijito. Y ya se regresa con su capa color lavanda. Y sí, ya fue al final del retorno del rey ahí. Sí parece elfo, la verdad. Esa muchacha. Mientras no parezca a Mick Jagger, todo está perfecto. Pero es que no, Mick Jagger es tan feo. No era Mick Jagger, era Steve Tyler. Steve Tyler, sí. Mientras no se parezca a su Steve papá, todo Tyler. Está... Es que Steve Tyler era tan feo y ella es bonita. Sí. O sea, puede parecer elfa o elfo mientras no se parezca a su papá. Mientras no se parezca a Steve Tyler. Mientras no sea con la familia de Derbez, que todo se parezca. Oye, pero Elrond estaba feón, ¿no? Elrond. Ay. Su papá en la película. Pues así que te digas, ay, qué guapo. Bueno, no sé. Soy hombre, no puedo opinar, pero puedo decir. ¡Ay, que... cálmate! Pero Elrond era el agente Smith, ¿no? Sí, Hugo sí, Wayne. Pues por eso. Pues estaba feo. Agent Smith, elfo, sí. el Elrond. Bueno. Estaba feo. O sea, sí, pues está feo. Hugo Wayne está feo. Está feo. Tiene porte. Nada que ver con Thranduil. Pero no le quitaba lo feo. Con este Lee Pace como Thranduil en Pace. El Hobbit. Oh, él sí se veía hermoso. ¿El cejón? Sí, el cabello platinado. Hay una serie de Lee Pace en el donde le hace de Yair, donde habla de la historia de las computadoras. Se llama Halt and Catch Fire. Y ahí fue donde conocí a este grupo de KCT, no, ¿cómo es? A ver, Halton, sí me lo han recomendado, pero no lo he visto. Sí, o sea, habla de la historia, una historia alternativa a las primeras computadoras estas Compaq. Ajá. Cómo querían clonear una IBM y se la pasó todo el día copiando las entradas, haciendo ingeniería inversa al procesador para que le hace como decir. Ya se fue en carro el Miguel. Ay, no hace sí. Halt and Catch Fire. Y ahí fue donde conocí el grupo de XTC. XTC. Sí. Making plan for Nayel. Shinji es fan de XTC, como un dato. ¿Quién? Que nadie quiere saber, pero igual lo digo. Shinji Ikari. ¿Sale con una... En Evangelion sale con una playera de XTC. Me vengo enterando. Qué dato tan interesante. Ah, ya vi la imagen. Sí. No, ni en Netflix ni en Prime está la de Halt and Catch Fire. Chale. Ah, pero hay que bajarlo. Sí, pero. ¿Está tiene en un Netflix? Buen soundtrack. Tiene un buen soundtrack. Así. ¿Cómo se llama? Halt and Catch Fire. De la historia de las computadoras. Sí, pero sale Lee Pierce, le hace de. ¿Lee Pace? Sí, Lee Pace, perdón. Le hace tipo Steve Jobs. Ah, y tiene un buen soundtrack. De los la voy a ver. Porque ese hombre me gusta. Básicamente. Sale de bisexual en la serie. Sale Mejor aún, un poco de yaoi. Procesa. Sí, tiene sus momentos. Esa. In his world. Nigel is happy in his world. Sí, pues si sí, tiene ecstasy de el soundtrack, sí. Puede dar de sí. Me puse a buscar el ¿cómo se llama? La imagen donde está este Shinji con la que me está este, sí. Está de espalda. Y una de las y el primer link que me sale es a un foro de 2004 en Flick. Sí, y los y los links son a Angel Fire y mira. Geocities. Bueno, a ver si. ¿Ustedes hicieron su página de Angel Fire? No, yo lo tengo en Geocities. ¿O en Geocities? No. Sí. No. MySpace. No, pero eso ya fue mucho antes, mucho después. MySpace. No, pero sí, pero aquí vienen links de a MySpace. Uy, a ver, ¿quién es? Uy, sí, es cierto. Datan del 2004 estos posts. Órale. ¿Qué es Hotmail? ¿Qué es Star Media? Star Media, mi primer cuenta de correo la tuve en Star Media. Uy. No, ya me acuerdo cuando iba a buscar los cibercafés. Imágenes. Imágenes de anime, obvio. Sí. A eso iba yo al internet. No podría no dudarlo, así como cuando dije lo de los huevos Kinder de la Liga de la Justicia. Podría yo dudar. Imágenes de anime. Sí. Por allá sí. De 1990. Hace 30 años. 1998. Hace 20 años ya. Hace 20 años. Fueron mis primeras interacciones con el internet. Sí. Yo me iba a la biblioteca de la universidad, a la Magna, y ahí pasaba las tardes. ¿Tú te acuerdas de un sitio que se llamaba Acid Junkies? No. También podías buscar cosas. Así. Así. Y bueno, o sea, Yahoo. Me acuerdo que había uno que se llamaba Altavista. Loquesea.com. Ah, loquesea.com. No manches. Sí. Lo wow. Recuerdo. Y me dolió cuando lo tumbaron. Que hasta salió anunciado en la tele. Ah. Loquesea.com. No, ya no va. Loquesea.com MX, a ver. No. Ah, sí, todavía está. Todavía está. Loquesea.com.mx. El primer director interactivo de México. Ah, no, no. Pero No es el mismo. No, ya no existe. No. Yo me acuerdo que el primer ciber al que fui tenía un directorio de páginas amarillas de páginas web. Haches. Sí, o sea, era una cosa enorme, gruesa, muchas páginas. Y buscabas por como un directorio de páginas amarillas. Pero eran páginas web. A ver, era estaba impreso y sí, tenía ahí. Sí, estaba impreso. O sea, supongamos que querías, no sé, Star Wars o películas, ¿no? Ajá. Ibas a la P de películas y te ponía páginas de películas. Pobre. O sea, sí. No. ¿Se acuerdan de esta revista que se llamaba WWW? Club Nintendo. Ah, no, esa no me acuerdo. De la de WWW era como que una hermanita que le hicieron a Sputnik. Que era de internet. Y te, te venían puros links de sitios. Entonces estabas copiando unos chorizotes de URLs. Hay un ensayo, sea, no me acuerdo de la revista, pero sí me acuerdo de cuando te publicaban los links y uno ahí copiando. Sí. Pero eso ya fue luego común, luego muy interesante o hacían lo mismo. Ah, sí, sí, porque ya ponían su bibliografía. Bibliografía www. Ok. Sí, sí, sí. Eran tiempos salvajes aquellos. ¿Cómo sobrevivimos? Doctor, ¿soy tan viejo? Sí. Sí. ¿No necesito diagnóstico? Sí. No, sí, sí, sí. Qué barbaridad. O las tarjetas de todito caro. Hijo, eso no las usé. No, yo tampoco. Pero sí me acuerdo que fueron muy promocionadas. No. Qué barbaridad. Oh, 2:30. 2:30 hora. Ok. No es que las cuente, pero por seguridad. Sigue viendo que está grabando todavía. Sí. Sí, sí, sí. Ya, gracias. Sí. No, no se me olvida. No se me olvida que no grabé la otra vez. Pero sí, hablamos de páginas de internet, programas que no... viejísimos. Películas animadas, Underground. Underground. Golden Choice a medianoche. Que sin apuro, ahorita que terminemos de grabar, puedo ir a ver qué hay. Y el maravilloso mercado del Huevos Kinder, del unboxing de Huevos Kinder. Ay, sí. La naciente economía de Huevitos Kinder. La naciente monetización del huevo Kinder. Ya se va a utilizar como moneda de cambio. Eso de hacer junkies nunca Bitcoin, me apareció. Bitcoin y huevo Kinder. Los más valiosos son los que no se abren. Ah, mira. Sí, fíjate, eso, ¿cómo se llama? Tiene su propio candado contra la especulación. Sí. Porque no puedes vender una figurita en su paquete original. Oye, yo no sabía que los huevos Kinder no los puedes llevar a Estados Unidos. Ah, no. Son ilegales. Son ilegales. Sí, yo no sabía. Sí. O sea, puedes llevar un arma, pero un huevo Kinder es peligroso. Oh, sí. De contrabando. Así. Oh, sí, dice. Sí. No, oficial, no tengo nada. Pero podría pasar, ¿eh? O sea, separas el huevo Kinder, sacas el juguete, lo desarmas, lo llevas esparcido en la maleta, cruzas la frontera y allá lo vuelves a armar otra vez. Así es. Sí. Bueno, sí. Ok, ha sido divertido. Ah, me dio el sueño ya. Le dio el bajón. El sugar down. Ya sí. Le dio el bajo. La edad. De hecho. Y lo mismo te va a pasar a ti. Uy, sí, de hecho, también. Ay, que mañana me... es el festival navideño de Valeria. ¿Tiene clases? Ay, no. Sí. Bueno, yo ando aquí porque mi hija no tiene clases. Si no, chavos, ahí se ven. Adiós. Así de... No, pero hemos colgado como a la una, ¿no? Ajá. La vez pasada fue a la una. Pero, ¿por qué? Siento que ha sido más... O sea, grabamos 2:34. Empezamos a las 10 y apenas van a ser la una. Pues ya casi 3 horas. O sea, siento que grabamos mucho y que fue poco tiempo. Así pasa cuando uno se divierte. Ah, qué lindo. Oh, amigo. Lindo. Amigo. Amigo. Amigo es amistad. Pero sí, ¿y cuándo terminan las clases, Valeria? La otra semana. Miércoles, creo. Ya. Yeah. Uy, pues. Y ya un de por una media hora más de sueño. Así fue. Ok. Ha sido divertido. Pues descansen, chavos, y pronto veremos la magia de la edición de Destructor. Al fin, después de 3 semanas. Después de que inició. Por fin veremos la magia de la edición de nuestro Destructor. Shredder. Destructor. ¿Por qué Krang hablaba así? O sea, ahora que ya lo estoy analizando. Estaba sufriendo un aneurisma. ¿Por qué pujaba tanto? Destructor. Sí, destructor. ¿Qué pedo? Era un derrame cerebral que le estaba dando. Sí, le estaba dando así como. Bueno, sí. Eso ya es tema de otro podcast. Sí. Sí. Ha sido divertido y nos vemos la otra semana. Nos vemos la otra próxima semana. Y a ver de qué hablamos ahora sí. Sí. Un tema más específico. Porque nuestro podcast de Multiversity, ajá, quedó en alguna de las 52 tierras. Sí. Fue tan meta, lo sé. Tan meta. Quedó en alguna tierra, quién sabe, pero ahí está. Meta. Justo como Grant Morrison hubiera querido que sucediera. Sí, claro. Justo como Julio Cortázar lo escribió. Que en paz descanse. Bueno. Ok, nos estamos viendo la próxima. Ok, descanse. Chicos. Nos vemos. Hasta luego. Ya duérmete, Yair. Ya, señor. Chao. Adiós. Bye.